Buenos días, son las 8 de la mañana. Arrancamos motores. Magníficos y buenos días. Bienvenuti y bienvenidos a todos. Hoy es 5 de junio, ya nos metemos de lleno en esa temporada festiva que algunos llaman, y mucha mayoría, el verano. Como digo, estáis en Radio Crash en la 105 de la frecuencia modulada, son las 8 y 3 de la mañana y el que os habla os saluda, el capitán. Saludinos a todos. El tiempo aquí en la tierrina esta semana va a ser bastante apacible. Ahora mismo hay unos 11 grados aquí en Chisón, con unas máximas de 22. Y nos acompañará, como digo, el buen tiempo durante toda la semana. Así que a disfrutar de la folicia, a disfrutar de la calle, chavales. Bueno, me ha quedado un poco torrentiano eso, pero bueno, en fin, buenos días a todos. Como digo, oye, una semanita convulsa, como siempre, que nos gusta comentar cocinas. Mira, por ejemplo, el señor Mariano Rajoy Brey, que nos gusta poner este sonidito después de decir su nombre, ¿por qué no? El flamante presidente, le han dado un tirón de orejas. Sí, va a ser que no puede ir a declarar vía plasma, ¿no?, como él quería, sino que en persona. Lo siento, señorín, pero no eres Terminator. I'll be back. Sí, sabemos que volverás, lo sabemos. Además, creo que sobre esto tenemos las últimas declaraciones del presidente. Vamos a ver. Qué parlanchín es este hombre. Por otra parte, aquí en la tierrina, en Asturias, todo empieza a prepararse. Las sucesivas fiestas, los festivales, las folisas y los tinglados de celebraciones empiezan a prepararse, sí señor. Bueno, alguno que se apunte ya sabe. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Y hoy, como digo, 5 de junio, celebramos el Día Internacional del Medio Ambiente. Gentes de bien, cuidemos la tierra. Sé que suena típico, pero así es, hay que cuidarla. Y es la única que tenemos. Lo dicho, tres horitas de muy buena música, de algún contenido cultureta, de ocio, de humor, de entrevistas, en fin. Lo que viene siendo Radio Andar por Casa, pero en estilo magazine, podéis contactar con nosotros vía nuestras páginas de redes asociales, La Bárbara Radio, tanto en Twitter como en Facebook, y por supuesto el número de teléfono para entrar aquí en directo, el 985 14 23 45, y me comentáis, me decís lo que buenamente podáis, lo que buenamente queráis, En un ratico estará con nosotros aquí Paul Polizón para comentar la actualidad, y ya sabéis que arrancamos, ¿eh? Así que vamos encendiendo los motores, miramos que el suflé esté en su punto, que ya lo tenemos casi ahí listín, y arrancamos. ¡Vamos para allá! ¿Cómo te dé una vieja de pechusque? Claro, después el botellón. Son drogas. Y arrancamos con este tremendo temazo, este 100 días y 100 noches por parte de Shannon Jones and the Dap Kings. You know a man. Chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos. Yeah. le entiendo. Debe usted tomar contra la tos Super Coqui. Evite siempre, señor, ese mal rato, tomando bicarbonato Torres Muñoz. Bicarbonato Torres Muñoz. Dime, maestro, ¿qué es la felicidad? Hijo mío, la felicidad es la ausencia del dolor. Feliz sin dolor. Tome calmante vitaminado. El dolor tiene un calmante, calmante vitaminado. Dolor de cabeza, fiebre, malestar general. Cuando llega el dolor, tableta Ocal. Contra el dolor, tableta Ocal. Desde Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. Tal día como hoy, en 1752, Benjamin Franklin prueba que el rayo es pura electricidad. ¡Electricity! Buenos días, si te acabas de conectar ahora mismo a la sintonía de Radio Crash, la 105 de la frecuencia modulada, aquí a la Bárbara, a este barquito, a esta chalana en la que le ofrecemos en bandeja pues todo el contenido más maravilloso del mundo. ¡Qué petulante suena! We'll be right back. buenos días, mira, yo quería una pizza grande, margarita, con todos los complementos, un poco de piña, un poco de fresa, un poco de esto que le ponéis vosotros, ustedes, ¿cómo se llama? Esto de pera también, a la dirección esta de la calle Andalucía. Que, espera, que creo que me he confundido, que esto no es el número de la pizzería, un momento, por favor, creo que me he confundido, adiós. Sefa o la Juana, este del barco, porque gusta nada. Lo sigo escuchando para criticar las chorradas. Y nada, que no me gusta nada que lo cambien, ¿eh? Un saludo y buenos días. Y si te acabas de conectar ahora mismo a la sintonía de la 105, no te retires, no te retires, que regalamos un coche. Un utilitario de estos que se dice, me gusta esa palabra. No, hombre, no, que estás aquí en La Bárbara, tan a gustito con el capitán y ahora mismo también con Paul Polizón. Buenos días, Paul. Buenos días, capitán. ¿Cómo estás? Con fuerza para empezar la semana, ¿cómo estás tú, capitán? Luce el sol, se acerca el verano, ¿qué más podemos pedir? Pues nada, estamos ¿quizás unas queremos pizzas? ¿A domicilio? Hombre, desde luego. Que nos la traigan. Sí, aquí en Radio Cores estamos muy acostumbrados a pedir pizzas. De hecho, recuerdo una vez que llamamos en directo y no pudimos hacer una entrevista a la teleoperadora, ¿no? Se puso nerviosa la pobre. Le puso la presión. Sí, normal. Pero luego cuando vino el reportidor lo metimos aquí. ¿Metimos en antena? Sí, lo metimos en antena y se reía el pobre. Eso así. Estaba muy nerviosete. Buenos días, Paul. Buenos días. Oye, que arrancaba yo el programa hablando de esto que hemos hablado ya, bueno, muchas veces, pero parece ser que a Rajoy le han dado un tirón de orejas. ¿Recordáis, no? Y recuerdas eso que decía Rajoy, que no quería ir a declarar, le han llamado a declarar por todos estos casos de corrupción. Sí. Y Rajoy se sentó y dijo, no, yo voy, pero vía plasma. Y pues parece ser que la justicia le ha dicho, no, usted tiene que ir en persona, tiene que ir a declarar allí. Yo no sé qué intenta buscar este hombre, ¿que no salga la foto de los juzgados? Me imagino. Pero ¿no da más vergüenza que salga la foto con un plasma? Me refiero no solamente en los medios españoles, sino también en los medios europeos. A mí me daría más vergüenza. Yo sí soy un presidente y no tengo nada que esconder, yo voy ahí descamisado, ahí de pecho lobo, sí. Como si viviera en Jerez y salgo ahí con los collares de oro y que aquí no pasa nada y tal. Pero no, el tío con plasma, pues le han dicho a la justicia que no puede. Esa comparecencia de Rajoy es carne de meme. Nos vamos a echar muchas risas, ¿vale? Twitter va a explotar. Sí, sí. Puede ser. Se va a colapsar en sí mismo. Sí. Bueno, en fin, pero es lo que le queda. Oye, has sido elegido, tú te has presentado, chaval, ahora a poquinas. Es que es así, sin entrar si lo hace mal o bien. Ahora, jolines. Yo aprovecho. Moja el culo. Sí, además yo aprovecho este programa que me brinda la posibilidad de hablarle directamente a nuestro presidente. Además lo escucha él, sí. Sí, le mando un saludo y quiero decirle que no es necesario que se tiña tanto el pelo. Porque hay mucho contraste pelo-barba. Uh-huh. Entonces, a lo mejor, yo creo que, a ver, desde el punto de vista estilístico, yo no soy nadie para criticar a, porque yo también soy un adefesio, pero tiene mucho contraste ahí. Le noto el pelo como muy negro y la barba muy blanca. A lo mejor menos negro arriba. Menos negro arriba. Porque más negro abajo a mí no me convence. Howard está convencido de esto, sí, sí. En cualquier caso, que nos llamen los oyentes y nos digan qué opinan de bueno, esta... tenemos declaraciones de Rajoy sobre este tema. Venga, vamos a ver. Vamos allá. Bueno, pues hasta aquí las declaraciones de Rajoy. Opina como, por lo que veo, lo que opina de otras muchas cosas, ¿eh? De la misma opinión. Da la misma opinión, ¿no? Sí, este hombre ya sabemos que es de sota, caballo y rey, ¿no? Bueno, y en otro orden de cosas, estábamos hablando Paul y yo esta semana para, bueno, cocinas que hablar y traer. Hemos detectado la presencia de una página maligna que está vomitando cada semana como unas 10 o 15 noticias falsas. Cuidadín con esto, que ya lo hemos comentado en algún programa, o sea, cuidadín con las redes sociales y lo que leéis y lo que compartís. Hay que mirar requete bien lo que uno va a compartir por si es falso, ¿eh? Yo ya he caído en alguna trampa de estas, pero yo el otro día leía que había muerto Antonio Molero, creo que es. Sí. Ya sabéis, interpretaba al queridísimo Fiti en Los Serrano, me parece que era. Y la gente lo daba como válido, descansa en paz y tal. Y cuál es mi sorpresa, que luego entro por ahí y buceo un poquito y este hombre está pues vivísimo y trabajando y se tiene que molestar. Voy a buscarlo durante el programa, cuál es el portal de noticias, porque cuidado, Además es que las noticias, quiero decir, si has roto esa barrera, no es como el Mundo Today, ¿no? Que dejan bastante claro que son humorísticas, tienen cierto recochineo a veces y algunas son totalmente absurdas, ¿no? Pero en este portal parece que lo que intentan buscar es que la gente se lo crea realmente, sí, ¿no? Colarlas. Colarlas, sí, y yo supongo que es para crear noticias, pero yo... yo creo, de verdad, me voy a sonar un poco abuelete, pero si no dejas claro tus intenciones, yo diría que esto es ilegal. Que sabe nadie, capitán, que sabe nadie. Pero desde luego, yo si estuviera delante, les diría cuatro cosas, ¿eh? Cuatro cosas, porque no paran de meterme la doblada. No, no, cuidadín, es que esto... quiero decir, es que, ¿qué sentido tiene qué sentido tiene este tipo de noticias en las que... lo único que pretenden es eso, colártela, porque puede ser absolutamente veraz, o sea, que pues que alguien muera, pues sí, puede ser, o sea, ¿y por qué no me lo voy a creer? Cuando es algo tan final como la muerte, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido de ningún tipo. Mira, voy a buscarlo y os digo ahora en un ratito de dónde sale esto, ya veréis. Mientras estoy en mi búsqueda, voy a preguntarte yo una cosa. ¿Qué te parece el tema este de Javier Moros, de Javo? Que fue de parranda y se fue para Ibiza. Ah, lo leí por internet, pensé que era una noticia falsa. Todo esto, esta sí que es una de las que es real, porque al tipo le han hecho incluso una entrevista en El Comercio, ¿no? Explicando un poco todo lo que sí, le pasó. De hecho, yo en el Facebook había visto que gente compartía que había desaparecido este músico de Lugones, creo que es. Uh-huh. Sí, sí. Y había desaparecido, pero bueno. Yo cuando leí lo otro, digo, va, esta es la típica de esta página tipo Mundo Today, pero no, no. No, no, esto es cierto. El tipo salió un jueves, se lió y acabó en Ibiza. Que yo digo, a ver, desde Asturias a Ibiza, quiero decir, bueno, pues acabar en Polasiero, ¿no? Despertarte en una cuneta. Pero en Ibiza yo creo que esto tiene que estar algo pensado. El tipo dice que, bueno, que cuando encendió el teléfono, pues que flipó un poquito, ¿no? Porque vio el movimiento que había en redes sociales y llamó a su exnovia para tranquilizar a todos y decir que no, que estaba vivo, estaba bien, estaba en Ibiza, de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. Esto es un caso real. Yo creo que... yo estoy un poco contigo en esa teoría de que se le fue de las manos y luego dijo, uy, estoy desaparecido, se me fue ahí un poco y me fue a Ibiza. Claro. Yo creo que eso es... porque ¿qué compras? ¿Un billete? ¿Vas a Ranón y dices tú a dónde salga? ¿O compras un billete y a lo mejor dices, me voy a pillar una borracherina, hago una cobertura legal ahí y me cojo un avión y no doy cuentas a nadie? O... el billete ya lo tienes que tener. ¿Cómo puedes salir un jueves y el domingo despiertas en Ibiza? O sea, quiero decir, tú vas a Ranón y el billete lo pillas antes. Esto a mí me huele a chamusquina, a mí me huele a movimiento de manager... Para resurgir de las cenizas, from the ashes. Y, hombre, mira, ¿quién es este? Oh, es un cantante de Lugones y tal. Sí, porque además, ojo, porque la foto que pululaba por las redes sociales no era una foto cualquiera, era una foto en la que... foto de Bug, de estos. Sí, de... sí, salía de fondo Sol Música, creo, o algo así. Entonces, cuidado, ¿eh? A lo mejor por ahí pueden ir los tiros. Yo creo que buscan esto, ¿eh? Inteligente también movimiento, ¿eh? Hombre, sí, creas un poco de alarma social, ¿no? Pero, inteligente, pero puede salirte también el tiro por la culata, porque para mí siempre será el músico este que, ¿sabes? Que como se demuestre que tal, que nos la intentó meter doblada. Está lleno de memes. Yo tengo miles de amigos que se sacan una foto en el tren y dicen, pues ayer salí y me desperté en un tren cercanías de Yamajique y tal, y me siento fastidiado. En fin, ¿tú tienes alguna historia de estas así, despertarte y tal...? No, prefiero mantener... Sí, yo tengo una también, pero obviamente en secreto. Vamos a tener secreto. Más que nada por mi integridad, bueno, pues... me alegro, sí. Emocional y tal. Privaticen a la puta madre que les parió. Venga, y deportes. Oye, flamante Champions que tiene el Madrid entre sus vitrinas ya, ¿no? Nueva Champions. Es que yo ya he leído de todo. La verdad que uno, leyendo a veces el Facebook, se queda pizcueto ahí. Lo digo de verdad. No sé qué periódico deportivo, lógicamente más cercano al FC Barcelona. Yo he leído unas cosas como, oh, es que jugaron en un campo con techo y claramente los jugadores de la Juve estaban ya sudando como pollos antes del partido. Sí, ganaron, sí, por esto. No, o sea, hombre, y todo el mundo sabe que la plantilla de la Juve tiene claustrofobia. Entonces lo hicieron a propósito. Tú de verdad no te la sensación de que a veces se saca. Yo entiendo que uno tenga pasión por unos colores, ¿no? Y pues entonces pues odia, bueno, no le gustan los colores enemigos. Pero a veces se buscan unas tontadas. Es que el mundo del fútbol cada vez está pareciendo más al mundo del corazón, ¿no? Sí, nada. Es salseo todo. Salseo. Sí, sí, salseo, es la palabra, salseo, ¿no? Sí. Yo creo que una persona íntegra y tal que crea en el deporte, ¿no? O el deporte rey, como suelen llamarlo, pues todas estas cosas se las pasa un poco por el forrete. Dice, pero ¿qué es esta tontería, no? Sí, pero bueno, es lo que fomenta este tipo de programas tipo Jugones y... no sé cómo se llama. Todo esto es de debate televisivo de... sí, un gallinero. Hacia las 12, una, que... Pedrerol and Company. Uh-huh. Claro, no, tampoco hay mucho de qué hablar. Entonces, pues que si este se rompió una uña, que si el otro se iba mal el vestuario con el otro, o sea, y ya el deporte ya queda en segundo plano, queda eclipsado por ese tipo de bobas. Pero es, no es también otro de esos puntos en los que decimos, la humanidad se está yendo a pique. Sí, sí, sí, es así. Pero bueno, la gente lo consume, entonces en el momento que haya un consumo, pues, y que pueda alguien vender algo, pues allá que vamos. Pero esto nos plantea entonces una duda. ¿La gente se está volviendo gilipollas? Bastante gilipollas. No, lo digo en serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo qué sé. Sí, puedes decirlo, sí, ¿eh? Sí, sí, a ver, yo hace tiempo que lo pienso, pero tampoco quería decirlo aquí por el tema del linchamiento público. No pasa nada. Oye, si usted lo opina también o no lo opina, o piensa, oye, estos descarados me están llamando gilipollas, nos llama por teléfono al 985-14-23-45 y nos comenta lo que buenamente pueda sobre este tema. Nosotros, pues sí, así lo pensamos, en serio, es que... Sí, por favor. Y, sí, por favor, además, por favor. No vengáis aquí a la radio a hacérnoslo saber con violencia, porque es innecesario, es innecesario. No, es un movimiento que... además estamos con las puertas cerradas, así que sería perder el viaje. Sí, eso sí que es verdad. Ay, qué cositas. Venga, y en tema de ocio, ayer concierto Ricky Martin, me parece. Antes de ayer, ¿no? El sábado. Sí, sí, yo estaba montando todo el tinglao. Pues te voy a decir una cosa, a mí me parece bien. Bueno, porque... ¿Por qué me va a parecer mal, claro, no? Claro, la pregunta es, ¿por qué te va a parecer mal? No, porque yo he escuchado mucho por ahí, ¡ah, joder, mira que podía venir, no sé quién, Ricky Martin y tal! Oye, tiene su público, hay que respetarlo, ¿no? Un artista internacional, como la Copa de un Pino. Claro que sí, y además abanderado de la comunidad homosexual y bien, ¿no? Bien, bien, ¿no? A ver, a mí no me gusta, pero es que... no tiene por qué venir solo grupos que me gusten a mí. Ahí está, muy, muy, muy bien dicho, Paul, ahí chapó. Además, todo hay que decirlo, el tipo ha sido un innovador de toda la vida. Yo recuerdo en el programa de Isabel Gemio, él se encerró en un armario en donde una chica no, con mermelada... No, pero y... que eso es un fake. Ah, eso no pasó. No pasó. Bueno, hay quien dice que lo vio, incluso que estaba grabado, pero ¿dónde están esas imágenes? ¿Dónde está ese perro al que le gusta la mermelada? No, es para un amigo, ¿eh? Esta información que quiero no es para mí, es para un amigo. Yo creo que las tiene todo el mundo. El mundo también, como las imágenes del director del mundo, sodomizado y tal. Por un Trunks. Sí, te acuerdas eso también, ¿no? Sí, ¿cómo se llama el director del mundo? No lo sé, pero es el marido de Agatha Ruiz de la Prada. Ah, siempre, este bajito que iba tirantes. Siempre, tirantes. Sí. Ahora es amigo de Wyoming, por cierto. Sí, sí, sí, sí. No, pero no vamos a hablar nada de este tema porque no le tiembla el pulso para... no le tiembla el pulso para meterse en camisa de cebaras, ¿eh? De frente. Ah, de frente. Eso, eso. Siempre de frente. Estoy aquí muy loco. Siempre. Eso, que no le tiembla el pulso, lo mismo te mete una demanda y se queda tan ancho el tío, ¿eh? Pero está fuera de juego ya, ¿no? Sí, a mocho. Yo lo último que vi fue una entrevista hace ya, pues puedo decir hace un año, con el grandísimo de Salvados, con Jordi Évole. Sí. Y yo creo que ya fue en su última etapa en el periódico. ¿Pero está vivo? Sí, sí, eso sí. Ah, vale, claro, no, sí, iba a hacer algún chiste. Y digo, no, pues, mucho no, todavía, ¿no? No, mucho. Está ahí. Claro, iba a hacer algún chiste sobre que comen los garbanzos con cuerda o algo así, pero no. No, no, si está vivo no lo puedo decir porque me puede caer un pleito. Sí. Venga, y así en sociedad lo diré ya. Este mismísimo jueves, día 8, en la plaza del Ayuntamiento, hay una concentración per guapa. La ye inuye igual per tutti. Esto viene, lógicamente, un movimiento muy, bueno, pues lógicamente, y es un paso a seguir por parte de todos los músicos, de todas las charangas, de toda la gente que se dedica a este mundillo. Nos vamos a reunir ahí, digo nos vamos porque yo voy a ir en calidad de capitán de este barco y lógicamente también porque ando metido en el mundillo de la música. Como digo, bueno, hay un montón de grupos, de asociaciones, la Caja de Músicos, el Colectivo Asturiano de Jazz, Tres Buites, la Cooperativa Nieru, Banda de Gaites de Jovellanos, la Villa de Sison, el Festival Alcordanza, la Charanga Pendamela, Músicas y Prejuicios, programa hermanado aquí a La Bárbara de Radio Pral, Desván del Guaje, Radio Crash, por supuesto, y un montón más. Como digo, en la Plaza del Ayuntamiento a las 8, este jueves, pues estaremos allí haciendo un poquito de ruido, que yo creo que es lógico y necesario, porque la música, como todos bien sabéis, es cultura, yo lo diría. Música everywhere. Sí, desde aquí mandamos un mensaje a nuestro querido concejal que nos deje vivir, ¿no? O sea, que nos deje vivir. Deja vivir a la música, querido concejal, que además luego se salía como poniéndose medallitas, la ley es igual para todos. Sí, pero luego cuando es el día de la música, sí que está bien contratar algún grupete o alguna banda y sacar la puerta una foto, ¿no? De sí, aquí estamos sí. Y esto apoyando la cultura, ¿eh? Eso es. Y además, vamos a dejarnos de chorradas ya desde el principio. Hay un punto de equilibrio entre el descanso de los vecinos, entre la legalidad, entre el ofrecer conciertos. Quiero decir, el hostelero o el que quiere ofrecer conciertos en su local, ya sea un chigrín, ya sea un bar o tal, sabe. Hasta dónde puede llegar, sabe las condiciones de su local, sabe el tamaño de su local, sabe si puede meter un tipo tocando la flauta tranquilamente o puede meter un grupo de rock completo. La cuestión es no subirse al carro, ni una parte ni otra. Pero vamos, yo sigo pensando todavía lo del otro día, lo del lavadero, lo de la multa de 200 euros a la banda de gaitas. Es que me parece, es que ya ni siquiera por decir no, es que un concierto en directo, es que ya es incluso cortar las raíces de donde vivimos, ¿no? Encima de Villa, a las 6 de la tarde. Gaitas, o sea, no lo sé. Pues nada, eso, concejalín, déjate de tonterías. Vale, hay un mensaje, claro que sí. Claro que sí, hombre, déjate de tonterías, que luego nos gusta mucho sacar la foto y aparentar, y luego andamos por ahí haciendo el chorras. El chorras. El chorras. Ahí está. Te cojo por la pechera, yo me cago en la leche. Bueno, un poquito de música, hacemos ahí un paroncito. Como dirían mis buenos amigos, que ya no son tan amigos ellos, los Manolos, un pis y un agua, y nosotros venimos ahora mismito en nada. Venga, pis y agua, va. venga, que sigamos tirando millas náuticas. Aquí estamos en Radio Crash, la 105 de la frecuencia modulada. Y tal día como hoy, os recuerdo que en 1968, en Los Ángeles, California, luego de un discurso en el Hotel Embajador, el senador y candidato presidencial Robert Fitzgerald Kennedy es atacado a balazos, fallecerá al día siguiente y el asesino será ejecutado. Fíjate, fue hoy. Tal día como hoy. Tal día como hoy, señor. También tal día como hoy, ya recordaba que en 1752 Benjamin Franklin prueba que el rayo es pura electricidad. Ahí con la cometina. Vamos. Esa imagen tan mítica. Sí. Pero, ¿cómo no le pega? No le pegó calambrazo, ¿eh? A lo mejor llevaba un guante. Supongo, ¿no? Un guante de... No lo sé. De fregar los cacharros de goma. Puede ser. Oye, y en cumpleaños, hoy es el cumpleaños del señor David Bisbal, cantante español, nacido en 1979. Que la noticia de la semana pasada es que se iba muy bien con los pescadores de Almería. Ah, ¿sí? ¿Le sucedió algo? Sí. No sé cómo fue el comentario que dijo que, bueno, que él estaba a favor de la pesca y todo eso, pero que los pescadores de Almería utilizaban pesca de arrastre y acababan con todo lo que hay en el mar. Entonces, claro. Y el pescador almeriense... El pescador, que el pobre se gana la vida... Pues, buenamente como puede. Como puede, pues le dijo, señor Bisbal, váyase usted a pescar. Cumpleaños también, nacido en 1949, el señor Ken Follett, escritor británico, con libros, entre otros, como Los Pilares de la Tierra. Oh, yeah. Libro recomendable, ya sé que parece una cosa tipicada, pero es que está muy bien. Y además se lee en una tarde. Sí, muy ligero. Después de la siesta, sí. Te lo metes en nada. Nada. Sí, sí. Y si tienes, pues a lo mejor te entra alguien a robar a casa y tienes los pelos de la tierra a mano, lo puedes dejar al ladrón seco. Baja seco. Que por cierto, no os veáis la serie, por lo menos si la vais a ver, verosla después de leer el libro, porque, bueno, está bien, pero no... Eres de esos, por lo que veo. Sí, sí, yo soy de esos. Sí, sí, sí, soy de esos de, me leo el libro, luego veo la película y todo me parece una mierda. Eres de esos. Soy de esos. Eres de esos, sí. Pues ¿sabes lo que te digo? Que me parece bien. Cumpleaños también de alguien que detesto, nacido en 1956, el señor Kenny G, saxofonista estadounidense. ¿Por qué lo detesta? Porque hubo una época en mi vida que escuché mucho Kenny G y acabé de su saxofón porque a él le gusta tocar bastante el soprano. Hay algún disco por ahí que toca el tenor y demás y bueno, lo hace muy bien, es un buen saxofonista. Pero cuando se pone con el soprano ahí con sus prim, es como para meterle el trompetín por el ano. Me gusta esta review que acabas de hacer porque te desmarcas como un virtuoso del saxofón. La gente no lo sabe, pero tú, el saxofón es prácticamente una extensión de tu brazo y de tu boca. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad es que... Lo dejamos ahí y ya está. Ya está, no, pues eres lo mejor que hay ahora mismo en el panorama regional, incluso saxofonil. Llegaría a decir incluso nacional, y lo dejamos ahí. No, no doy contestación a esa afirmación. Déjalo ahí arriba. Lo dejo arriba. Arriba. Walking with grace, I know your face and I trust your hands. Pues capitán, yo creo... Cuéntame, querido. Yo creo que hoy por la noche, mientras dormía, me picó un bicho, pero un bicho que lo veía yo como muy... No era un bicho normal, era un bicho como muy ochentero. Oh, qué guay. Y un rollo que, máquina baja. Sí, sí, sí, así con su patilla de hacha, su rollito chupa de cuero, y cuando veo ese bicho digo, y me picó. Y resulta que ahora solo vienen a mi cabeza un tipo de expresiones. Ochenteras, entiendo, ochenteras. Por ende. Hombre, pues expresiones del tipo nasty de plasti. Venga, madre mía, dígamelo. Dabuten, tronco. Mira, nasty de plasti puede que yo le haya llegado a decir. Dabuten, no. No. Dabuten y luego sí que está su hermano gemelo que es Dabuti. Dabuti. Supongo, Dabuti. O Dabuti por el foro. Dabuti, sí, ese es verdad. Ese, pues si no lo decías, lo llevas clarinete. Ese sí que me suena, ese sí que lo llevas clarinete. Pero ese también yo le tengo un poquito de, como de señora mayor, ¿eh? Es decir, ay, hiciste no sé qué, no. Pues lo llevas clarinete. Pues lo llevas clarinete. ¿No compraste la cartulina para ir a clase? Pues lo llevas clarinete. Eso, sí. Hay un montón, ¿eh? Sí, hombre. Hombre. Echa el freno, Madaleno. Alucina, vecina. Qué pena que se hayan perdido estas frases. Yo estamos aquí tranquilamente y te hago el truco del almendruco. Ay, ese sí que lo tengo yo dicho, el truco del almendruco. Y ahora ya no se lleva porque hay WhatsApp, pero antiguamente nos dábamos un telefonazo, ¿eh? Pero ese está bien, te pego un telefonazo. Ese todavía se sigue usando, ¿eh? Lo de, oye, tal, lo quedamos, sí. Venga, así Paco, tal, te pego un telefonazo. Pero que ya, ese todavía se mantiene, Effective Wonder. Estas expresiones son demasiado para el body, ¿eh? Y si no te gusta, pues la cagaste por Lancaster. Ese sí lo he utilizado yo, la cagaste por Lancaster. ¿Que de dónde saldrá? Es que no. Mira, me hace mucha gracia, porque yo tengo un amiguete que dice que él es el verdadero creador de la expresión me piro vampiro. Espera. ¿Tú me estás diciendo que conoces al creador de la expresión me piro vampiro? No. De hecho, yo cada vez que le veo le digo que es un farsante. Porque esa expresión, pues, ochentera, yo creo que no tiene un punto de partida de que alguien haya dicho una... Ah, o sea, fue rodando. No, hombre, espera. Un punto de partida tiene que tener, exacto, evidentemente. Alguien tiene que ser el primer locutor que dijo en algún momento, oye, tío, no, me piro. Vampiro, ¿no? Vampiro. En ese momento se para el tiempo, música celestial y... you create something, has creado algo. Sí, tiene que haber un creador, ¿no? Pero, no sé, de hecho, todavía a día de hoy nos vemos poco, pero cuando nos vemos siempre con la bobada de... Así que me piro vampiro, ¿eh? Y pues lo creé yo un día que estábamos haciendo novillos y bueno, me fui de clase y dije, pues yo no quiero ir, yo me piro vampiro. Esa está bien. Esa sí que yo creo que la he llegado a utilizar en el patio del cole y tal. Sí, me piro vampiro. Sí. O incluso yo creo que es más del ambiente discotequero. Cuando haces una bomba de humo que te quieres ir y dices, pues, estás con, a lo mejor el ron fluye por tus venas y dices, pues me piro, vampiro. Yo no me quedo aquí moviendo el body. Pero también te voy a decir una cosa sobre estar de fiesta y decir esta frase. Porque además es mezclado el concepto bomba de humo, del cual yo me considero experto, nivel masterclass. Una verdadera bomba de humo no permite frase ninguna. No, porque te vas sin aviso. Porque te vas sin aviso. Ninja style. Sí, si me disculpan, caballeros, voy a tener que ir al servicio. Y dos días más tarde te encuentras a esa persona... Y le preguntas, ¿qué tal? Yo conocí una persona que las bombas de humo las, digamos, las ejercía como un verdadero ninja. Te miraba, hacía un gesto con la mano como si tirara una bomba, hacía... Sí. Y se iba marcha atrás mientras te miraba. Y cuando daba como unos 5 o 6 pasos, echaba a correr. Y entonces, pues él ya pensaba que había desaparecido. Me parece muy buena forma, porque es una bomba de humo como tal, pero deja claro que te vas. ¿Sabes? Porque a lo mejor esa gente... Si no se preocupa la gente. Claro, esa gente, pues a lo mejor está esperándote en el bar 2 días, sus madres, sus padres, sus amigos se preocupan qué pasa con este grupo de personas que no llegan y están esperando a que alguien salga del baño y no está en el baño. Posiblemente. O sea, que yo creo que está bien, porque no dices nada y a ti te parece que has hecho una bomba de humo genial, tus amigos dirán, you're crazy, pero ahí por lo menos, digamos que se... firma un pacto ahí entre ambas partes donde, oye, se ha pirado, ha hecho una bomba de humo y no quiere estar con nosotros. Sí. Bueno, oye, mira, está bien. Perfecto. Es pues como cuando llega alguien y te dice, pues, ¿qué tal andamios? Pero ese yo podría categoría de cutrillo, ¿eh? Sí. Es como coger el teléfono y decir, dígamelón, pero son maravillosos esos. Los que meten una palabra que no tiene contexto, como por ejemplo, llavestruz. Pues llavestruz, aquí estamos. Me parece genial. Son los mejores. Qué rico este lenguaje, Qué rico. Y luego hay otros que yo, por ejemplo, no conocía, como No te enrolles, Charles Boyer. Oh, ¿ese no te sonaba? No me sonaba. No te enrolles, Charles Boyer. No. Sí. Y luego, pues, relacionados con cantidad, como Cantidubi. ¿Te gustó? Cantidubi, ¿verdad? Me encantó Cantidubi. Sí, ese está bien. Ese sí lo podía yo llegar a utilizar. O, por ejemplo, cuando vas a comprar algo y te dicen, pues a lo mejor un café, ¿qué te doy? 2 euros. Eso es un pastizal. Pastizal, sí. Pastizal. Pero se sigue utilizando, ¿no? Poco. ¿No? Yo, para mí, yo desde que no... Tú no manejas, sí. Pero me estás echando abajo la sección, ¿pero tú de qué vas? No, perdona. ¿Tú vas de Bittercast? No. Me la chupas y te vas. Es que te vas de Bittercast. Es que te conozco, bacalao, aunque vayas disfrazado. Ese también me suena a mí de persona mayor, ¿eh? Te conozco, sí. Qué risa te hace, Lisa. me mondo. Me parto y me mondo. Ese también, sí, muy, muy utilizado. Sí, sí, sí, sí. Oye, ¿qué te parece si dejamos alguna más por ahí? Vamos a la frase que viene de Cinéfila y también para pensar un poquito la comentamos y luego volvemos a hacemos este Back to the Future, Back to the Past. Ok. Viajamos al pasado con estas frases ochenteras por parte de Paul Politón. Vamos a la frase. Esta me gusta y además es una de esas películas a las que yo le tengo cariño. Creo que la vi en una época de mi vida. Yo soy de los que pienso que hay películas, películas que es bueno ver en algún momento determinado de tu vida. Yo creo que hay pelis que no funcionan lo mismo si las ves en un momento determinado, por ejemplo, en la infancia o en la adolescencia, que ya de adulto cambia, ¿no? Incluso de, en tu momento personal. También. Una comedia romántica cuando estás, eso, pues... enchochao. Sí, tienes toda la razón. Cada película funciona... Funciona diferente, al igual que un libro, también es verdad. O, yo alguna vez sí que he vuelto a coger un libro que había leído hace tiempo y hago una revisión y digo, meca, ahora lo veo de manera diferente que cuando era un chavalín, ¿no? Un prepuber. Sí. Y ahora, pues, quizás no sé, estoy preparado para entender lo que me está contando este señor. Es una muy bella reflexión, es una buena reflexión que nos regalas. Esta que tiene este individuo de esta frase también, venga, la frase. Hola. Me llamo Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Ya podría comerme como 1,500,000. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Esos zapatos parecen cómodos. Seguro que se puede andar con ellos todo el día sin cansarse nada. Ojalá yo tuviera unos así. Me duelen los pies. Mamá decía que se puede saber mucho de una persona por sus zapatos. ¿A dónde va? ¿A dónde ha estado? Algunos y algunas ya, pues bueno, habrán caído en, bueno, en la frase que escuchábamos, que no era nada más y nada menos que un extracto, además el comienzo de la película Forrest Gump, película maravillosa para mí, como digo, donde las haya, porque, como decía, la vi en un momento determinado de mi vida, bueno, pues que me, no sé, es que tiene un mensaje tan, no esperanzador, pero de ánimos, al final, que dices, yo puedo conseguir todo lo que me proponga, ¿no? Luego fue pasando el tiempo y me olvidé de esto y me volví un derrotista. Pero sí, película dramática y cómica, yo diría, estrenada en 1994, como pasa el tiempo, 94. Señores. Sí, señor. En este caso, basada en una novela homónima del escritor Winston Groom. Yo desconocía, no he leído la novela. La película fue dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada, como ya sabéis, por Tom Hanks. La historia, si no la habéis visto, pues es que vivís en una cueva, digo yo. La historia describe en varias décadas de la vida de Forrest Gump, un nativo de Alabama, de Greenbow, además, sí, señor, que sufre un leve retraso mental y motor. Pero ello no le impide ser testigo privilegiado en algunos de los casos bueno, pues decisivos, ¿no? Y muchos de los momentos trascendentales de la historia de Estados Unidos en el siglo XX. Específicamente entre 1945 y 1982. Según el extracto que encontré, la película difiere bastante de la novela en la que se basa. Entre otras cosas, en la propia personalidad del protagonista, del propio Forrest. Y en los diversos eventos en los que se ve envuelto. La peli, como digo, a mí me parece una obra maestra, ¿no? Aparte de ser un reflejo de la sociedad americana de esos tiempos, ¿no? Pero el mensaje que te da de Forrest Gump, de un tipo que, bueno, a priori parece ser que tiene las cosas más complicadas que los demás, simplemente por su espíritu y sus ganas de vivir, cómo se ve envuelto en una ingente cantidad de situaciones de las que siempre sale airoso, por ser como es, ¿no? A mí personalmente me encantaba la escena del ping-pong. Cuando juega con dos paletas, o sea, algo le gusta, le entusiasma y lo lleva al extremo. Él está probando a jugar, recuerdo, sí. Y le dice uno por allí, no, chaval, tú lo que tienes que hacer es seguir la pelota, tú sigue la pelota solo tal. Y él empieza allí, ta, y bueno, llega a jugar en unos Juegos Olímpicos, me parece. ¿No? De hecho, le dan una pala para que patrocine una pala. Pues es como todo, o cuando sale a correr, que se le va de las manos y va está estresado, ¿no? Sí, va de punta a punta. No, a mí la verdad que me parece una película espectacular. De hecho, me parece que inspira, yo siempre lo dije, y la gente me tacha de loco. Una serie como Cuéntame, uh-huh, que al final es una familia que va pasando por distintas épocas desde la España del franquismo, la transición y demás, por varios puntos de la historia. Sí. Yo para mí está inspirada en esta película, porque esta película no deja de ir a Vietnam. Luego, ¿qué más hay? Hay un montón. Desde el principio, ya de jovencito, recordemos que su madre tiene una casa muy grande que utiliza como de hostal, ¿no? Hospeda, sí, gente allí. Por allí se pasa, además un tipo del que hablaremos en el programa también, un jovencísimo Elvis Presley. Sí, sí, es verdad. Y Forrest Gump, cuando es muy pequeñito, tiene un problema pues motriz, ¿no? Sí. No sabe caminar y lleva un aparato para caminar y tal. Y está ese chavalín, ese jovencísimo Elvis Presley, tocando la guitarra, y está Forrest bailando con él de una manera muy rara. Y dice, oye, chaval, repite esos pasos, que sí, me mola mucho. Y un par de años después, Forrest está por ahí en su barrio mirando la televisión y ve al propio Elvis imitando sus pasos, sí, sí, como caminando como un robot. Y digo, madre mía. Sí, sí, es como una especie de repaso por la historia por esa historia. Luego, por ejemplo, cuando va corriendo, se seca con, le dan una toalla para secarse, y es el famoso smiley smile, sí, que a día de hoy está hoy en día se convirtió en emoticón, sí, ¿no? Sí, pero sí, antes pues, era la cara del la smiley. Cara feliz, que era de Nike, creo, lo compró Nike y ganó muchísimo dinero con eso. O sea, sí, es como cada pequeño pasito que da es un pequeño paso de la historia de Estados, sí, Unidos, sí. No, hay mucho donde sacar en esta película. Por ejemplo, el recuerdo que tú dices, ¿no? Cuando él echa a correr, la gente no entiende muy bien por qué este tipo se pone a correr y sí, no para, ¿no? Y se le empieza a sumar mucha gente detrás y tal. Y él, pues realmente no está intentando promover nada. Está intentando, pues, desestresarse por este amor que siente por esta chica y demás. Y cuando llega hasta el final del otro, bueno, la otra punta de Estados Unidos, se para y dice, estoy cansado, me voy a mi casa. Porque se quitó todo el estrés y la gente no lo entiende. Pero ¿dónde está el mensaje, señor? ¿Por qué está usted corriendo? Bueno, porque me dio la gana, ¿no? Y luego, cuando ya lo tiene todo ganado, digamos que además el tipo le va muy bien económicamente y tal, pues decide que quiere gastar su tiempo en cuidar un jardín y se pone a cortar la hierba allí de un campo, me parece, universitario, y allí es feliz, ¿no? Además es un tipo que sigue las directrices, una cosa que yo creo que hoy en día está muy desnostado, sobre todo lo vemos en los chavales jóvenes, ¿no? Bueno, nosotros también cuando éramos adolescentes, que se te dice que hagas algo y pues si me dicen que hagas esto tengo que hacer lo contrario, ¿no? Pero Forrest no era así. A Forrest estaba en la universidad, le apuntaron en el equipo de fútbol americano y le decían, no, chaval, tú coges la pelota y corres, no tienes que hacer otra cosa. Y no pares. Y el tío no para, ¿no? Hace un touchdown y sigue corriendo, ¿no? Porque ese es el mensaje que tiene que hacer. Lo mismo sigue haciendo en la guerra de Vietnam. Oye, tú tal y corre, tú no mires para atrás y el tío corre. La verdad es que es una película y un tío con principios bonita. ¿Sí? ¿Cómo coge a, creo que era su capitán o su teniente? Teniente Dan. ¿Cómo lo coge? Y el Teniente Dan quería morir ahí, pero él no lo concebía y se lo lleva. Y le da vida al propio. Además, recordemos que se encuentra varias veces en sus momentos vitales, se encuentran con el Teniente Dan. Él se encuentra con un Teniente Dan después de la guerra, ¿no? Todos estos soldados que volvían de Vietnam y se encontraban que no tenían sitio, ¿no? En la sociedad y tal. Además, Teniente Dan, sin hacer mucho spoiler, bueno, sí, venga, dos spoilers, se quedó sin las dos piernas. La gente ya... Si no vieron Forrest Gump... Pues tenéis que echarle un vistazo esta semana mismo ya y nos lo contáis. Teniente Dan, como digo, pues bueno, ya de capa caída, sin muchas ganas de vivir, venido abajo. Sí, con el pelo largo. Y Forrest también, sin él intentarlo, simplemente por su filosofía de vida, le da otra oportunidad. Se vuelve a encontrar con el Teniente Dan, que bueno, pues al final encuentra una muchacha, se pone unas piernas ortopédicas, vuelve a encauzar su vida, ¿verdad? Sí. Simplemente por el decir, oye, tengo un barco, ¿vienes conmigo a...? Sí, que la historia del barco viene por Bubba, que sí, bueno, no, eso, no vamos, vamos a... No, vamos a destripar toda la película. Que la gente la vea, que es un peliculón. Pero bonita. Y además, recuerdo, si no me equivoco, hay una segunda parte, en este caso en novela, que explica la historia del hijo de Forrest Gump. No lo sabía. Sí, sí, la película acaba en este punto, en la que, bueno, pues Forrest tiene un hijo, ¿no? Y, bueno, ejerce de padre. Y creo que hay un segundo volumen, en este caso de novela, en la que explica la historia del hijo de Forrest Gump. Que, bueno, debe ser bastante durillo vivir bajo la sombra de tu padre, porque hizo de todo este señor, claro, ¿no? Solo le faltó ir a la luna. Es un héroe de guerra, es condecorado, es campeón del mundo de ping-pong. Conozco yo al presidente de Estados Unidos, en fin, tipo grande donde los haya. ¿Sabes con qué frase me quedé yo dentro de mi tontería mental que tengo? ¿Con qué frase me quedé yo de toda la película? No. Algo me ha mordido el culo. Cuando lo disparan... Es la frase que me marcó. No, tiene frases... yo creo que casi uno puede ir... yo creo que escena tras escena sacando alguna frase, ¿no? Perlas, sí, sí. Perlitas. Él va escribiendo a sus familiares en casa cuando está en Vietnam. Dice, bueno, por aquí hay mucho tipo de lluvia. Lluvia pequeñita, lluvia de lado, lluvia que pica, lluvia... Tiene una manera tan, no infantil, porque no es, pero tan sencilla de explicar las cosas que lo entiendes, ¿no? No se lía con todas las tontunas que nos liamos hoy en día y las velocidades que van las noticias. Él vivía a su velocidad y su ritmo, y así le fue al señor Forrest Gump. Además, actuación maravillosa. Si tenéis la oportunidad de verlo en versión original, echarle un vistazo, porque Tom Hanks está maravilloso. Es verdad que, como siempre decimos, el doblaje en España es, bueno, se hace bastante bien, dentro de lo que cabe, porque hay doblajes por ahí. Yo tengo entendido que hay incluso algunos países que el doblaje ni se molestan en que vaya sincronizado con los labios del actor. Esto es una cosa que se lo pasan por el forretis y dicen, ah, en España se intenta, ¿no? Y hay buenos dobladores. Pero en versión original, Forrest Gump hace, o sea, Tom Hanks, perdonar, hace un papel maravilloso, maravilloso, con, bueno, con los giros de voz, cómo lo utiliza y tal. Está muy bien, un jovencísimo Tom Hanks, por otra parte. Sí, además, los actores de reparto, la madre, la chica que le gusta, todos lo hacen, el Teniente Dan, Teniente Bubba, Dan, Bubba. No hay un personaje malo. No. No, no, no. Todos los no, personajes no. Te los crees a todos, o sea, te los crees, no los pones en duda nunca, o sea, son geniales, la verdad. Buena película, recomendable, como digo, de 1994, ¿dónde quedó, no? ¿Dónde quedó? Qué viejos somos. Con ese Corre Forrest, corre, ¿no? Tan memorable, que además creo que lo tengo por aquí, en estas búsquedas mías de audios y tal, yo creo que tengo el Corre Forrest, pero el ordenador ahora no me quiere tal y no me sale. Anda, está Howard por ahí pelando cables. Tocando los botones. ¡Corre! Mira, ahí estaba, la pequeña, no me acuerdo cómo se llamaba, Jenny. Jenny. Jenny. Jenny, sí, señor. Tremenda película, ya sabéis, la frase ahí estaba. Para haceros reflexionar, método de vida. Oye, pues yo creo que echáis un vistacillo y sales con un, bueno, con un buen regustín en el alma después de verla, ¿eh? Desde luego. Como escuchando esta canción también del último descubrimiento, un tipo que se llama Duplessis, francés, y los violines del mundo, con un tema maravilloso que se llama Petardo Chino. Thank you. Auch heute gibt es in unserem Land viele Mutige und Hilfsbereite. Tarde, no, hombre, no. Si llegáis tarde a vuestro puesto de trabajo, no piséis el acelerador, que eso está muy mal. Llegáis y explicáis buenamente como podáis. Oye, llegué tarde, mira, lo siento mucho y tal. Merecemos la pena. Ayer la lié, sí. Acabé en Ibiza. Sí, 10 minutinos más, menos, no van a ningún lado. Tranquitrón, le dices. Tranquitrón. Muy ochentero también, sí, por otra parte. Sí. Oye, qué buena música tenemos siempre en el programa. Sí, mira, gran parte de la banda sonora de este programa de hoy está sacado de la serie Luke Cage de Netflix, de Marvel. Una serie que me he visto también. ¿Qué tal? Sí, recomendable, voy a decir. ¿Por qué no? Está bien, está bien. Es que me he visto todas. Me he visto Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage. Y tengo que decir que la mejor de todas es Daredevil, sin duda alguna. La fotografía y todo es una completa pasada. Luego diría que Jessica Jones, luego Luke Cage y al final la auténtica mierdanga de todas, que es Iron Fist. En fin, la banda sonora de hoy es sacado de Luke Cage, que tiene una banda sonora, como digo, buenísima. Bueno, Paul, te retiras a levantar el país, ¿no? Oye, por cierto, ¿qué tenemos de agendita cultural? ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, ya lo he nombrado, ¿no? Jueves sí que tenemos esa concentración en la plaza del ayuntamiento, sí, a favor de la música en directo, porque parece ser que la ley no es igual para todos y esto no mola nada. Y además tenemos derecho a trabajar y difundir cultura y el idioma universal, que como siempre digo, y la música. ¿Y dónde puedo ir a ver buena música? ¿Dónde puedo yo...? Mira, el día 22, sí, voy a poner flores, día 22 de junio, jueves también, en el Ateneo de la Calzada, la noche más larga. La noche más larga. Ese powerful, rico. Muy rico, muy rico. Sí, sí, sí. Me encanta. Además, en la calle, que hay una cosa que presta. ¿En la calle? Sí, sí, ahí enfrente del Ateneo, en esa placina que tienen ahí, hay una tarimina y tal que van a poner, y ahí el mejor powerful, que estos cuatro individuos ahí haciendo vibrar a la gente. Yo no me lo pierdo. Tú estuviste en un concierto, ¿no? En la Caja de Músicos. Sí, sí, sí, me pareció muy bueno. Ese día se lió gorda. Sí, estuvo bien, estuvo muy bien. Es que me parece a mí que este grupo la suele liar allá donde va. Sí, sí, si la gente se deja liar, pues entonces sí la lían. Tiene mucha cañita buena. Oye, más cositas que quedan también en el programa, tenemos a las cucarachas que vienen un poco, bueno, historiadoras. Hablaremos también con Alejandro Suárez, nuestro astrofísico particular, que nos dará un breve paseo turístico por nuestro sistema solar. Hablaremos también con Francisco Lozano, amigo y compañero de ese magnífico programa Música sin Prejuicios. También aprenderemos la historia del sonido, etimología, de dónde viene la frase poner los cuernos. Queda mucha cosa todavía. Paul Polizón, gracias. Hasta luego, cocodrilo. Hasta luego, cocodrilo. Gracias, capitán. We'll be right back. Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. despedido a Paul Polizón, simpático personaje que se deja caer por aquí todas las mañanas, tranquitrón, como nos decía, con esas frasecitas que solíamos decir en los 80, bueno, en los 80 y ahora también, ¿por qué no decirlo? Aquí estás, en Radio Crash, en la 105 de la frecuencia modulada, la Bárbara, barquito chalanero, que viaja todos los lunes por la mañana de 8 a 11, en riquísimo temazo, Joe's, este Ost Fit Cakes. Vamos a irnos a la historia del sonido, que como ya hemos hablado en la sección La Frase, que estábamos escuchando ese extracto de la película Forrest Gump, hemos hablado del señor Elvis Presley, vamos a escuchar algo curioso y explicaremos un poquito por qué y además de qué viene esto de Elvis Presley. Ya veréis, venga, la historia del sonido. La historia del sonido. Bien, ¿y por qué digo Elvis y la historia del sonido? Porque vamos a escuchar la primera grabación del, el señor Elvis Aaron Presley, nacido en Tupelo, en Mississippi, un 8 de enero de 1935, fallecido en Memphis, en Tennessee, un 16 de agosto de 1977. Hay un poco de controversia porque yo estaba buscando la primera grabación considerada de rock and roll, pero bueno, hay tanta controversia en ese tema que dije, no, voy a ir directamente a un intérprete y escuchemos la primera grabación, que también entra dentro de esto llamado la historia del sonido. El tema que vamos a escuchar, titulado My Happiness, mi felicidad, fue grabado por el artista en los Sun Studios de Memphis en agosto de 1953, cuando tenía 18 añitos. Elvis pagó $4 por la sesión, llevó el acetato a la casa de un amigo para escucharse la voz y lo dejó allí. No se ha estimado en cuánto costará el disco hoy en día, ¿no? Que ha sido descrito como uno de los objetos del santo grial de la historia del rock and roll. En fin, ahí está. Vamos a escuchar la jovencísima voz del jovencísimo Elvis con 18 añitos. Ya veréis. When each weary day's through, how I long to be with you. My happiness, every day I reminisce, dreaming of your tender kiss. Always thinking how I miss my happiness. Many years it seems have gone by since we shared our dreams, but I hold you again. There'll be no blue memories then, whether skies are gray or blue, any place on earth will do, just as long as I'm with you, my million years it seems have gone by since we shared our dreams, but I'll hold you again. There'll be no blue memories then, whether skies are gray or blue, any place on earth will do, just as long as I'm with you, my happiness. pues ahí estaba la jovencísima voz del señor Elvis Aaron Presley, con 18 añitos, este My Happiness, como digo, grabado en los Sun Studios de Memphis en agosto de 1953, considerada la primera grabación del señor Elvis Presley. Pagó $4 por esta sesión. ¿Quién le iba a decir entonces a este jovencísimo de tupé, de pelo repeinado, que iba a tener tanto éxito, verdad? Se iba a convertir en una figura tan icónica que es hoy en día, y en fin, tan no copiada, ¿no? Pero que ha influido a tantos y tantos artistas, entre los que me considero, y bueno, estoy entre ellos, ¿verdad? Ahí está, la historia del señor, el señor Elvis Presley. Nosotros seguimos a puntito de hacer las 9:30, 8:30 en Canarias, aquí en La Bárbara, un poquito de Everything About You. Estos sonidos riquísimos forman parte de la banda sonora de la serie Luke Cage, producida por Netflix y Marvel Studios. Not your sweet baby talk. It's not the cute way you are. It's not the way you call my name when you say I love a little change. It's not the way that you walk. It's not the way that you talk. Cuando era pequeñito, me metí en una olla, y ahora que ya soy mayorcito, no me cabe ni la p***a. Darling, I found out long time ago that you don't love me. Not anymore, but I'll keep on loving you just the same. year after year. Even though you left me, oh I won't cry. Desde Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. De Darkness este viernes noche, Friday Night. Por cierto, ¿qué tal fue vuestro Friday Night? Bien, yo me quedé en casita, cosa que suelo hacer y lo disfruto también, es una opción válida. Venga, vamos a irnos a etimología, en la que vamos a descubrir junticos de dónde viene la frase poner los cuernos. Y poner los cuernos. Venga, vamos bajando motorinos un poquín, un pelinchín, y nos metemos manos en la masa, en este caso manos en la frase, va. Y en el programa de hoy, en la etimología, entenderemos de dónde sale la frase poner los cuernos. Put the horns. Existen múltiples versiones sobre el origen de esta expresión, poner los cuernos. Seguramente está en la interpretación burlesca de episodios mitológicos unidos a la idea cristiana de asociar el pecado a la imagen del demonio y representar a este mediante figura con cuernos. Sebastián de Covarrubias afirma que poner los cuernos tomó ocasión de lo que se cuenta de Mercurio, que en figura de cabrón tuvo ayuntamiento con Penélope, mujer de Ulises, del cual nació el dios Pan con cuernos. Otra versión mitológica relaciona su origen con el hecho de que la esposa del rey Minos, Pasifae, tuvo relaciones sexuales con el hermoso toro de Creta y engendrara al Minotauro. Esto habría dado origen a que la señal de los cuernos quedaría como símbolo de tradición matrimonial. La versión que fusiona el origen mitológico y cristiano es la que el dios Pan, caracterizado por su lujuria y representada con cuernos, fue asociado por el cristianismo con el demonio. Durante la Edad Media se ofendía el honor de un hombre casado arrojando huesos o cuernos a la puerta de su casa para pregonar que en ella había entrado el pecado. Por esta razón, casi todos los fueros de las ciudades medievales castigaban esta acción. Todo aquel que cuernos o huesos echaré sobre casa ajena o ante las puertas los pusiese, peche 5 maravedíes. ¡Ay, el amor y la lujuria! En fin, si sucede esto y os veis en esta tesitura, por lo menos sabréis explicar por qué se os dice que os ponen los cuernos. No me deis las gracias. Y a 20 minutitos de hacer las 10 en el meridiano del programa, os digo que put your money on me, poner el dinero en mí, ¿eh? Fiaros. Y que sí. Venga, colines. Que no está nada mal el programa, Chachi, buenos días.

Venga, que en un ratico conectamos con Francisco Lozano, ya sabéis, amigo y compañero, y con un magnífico programa, Música sin Prejuicios, que se emite los domingos en Radio Play, en Radio Crash, de 6 a 8, programa en el que aquí el que suscribe el capitán también colabora con, bueno, alguna sugerencia y un guisito musical. Francisco hace lo mismo en el programa y entrará en un ratico aquí, a 5 minutitos de hacer las 10, la nueva en Canarias, entramos en la última hora de programa. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Va bien la mañanita? ¿Os habéis cruzado con alguien que os pone la pierna encima? Oye, sonreírle, que es lo peor que podéis, lo mejor y lo peor para él. Ahí está. Caloret. Serve you right to suffer. Serve you right to be alone. Serve you right to suffer. Serve your right to be alone. Because you're still living the day gone back and gone. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Serve your right to suffer. Serve your right to be alone. That's why you can't keep trying. Serve you right to suffer. Serve you right to be alone. Serve you right to suffer. Serve you right to be alone. Your doctor puts you on milk, cream, and alcohol. You're still living in. She makes you think of gold. Every time you see a woman, she makes you think of gold. She treats you so bad. She makes you think of gold. Every time you see a woman, she makes you think of gold. She treats you so You'll feel it in the day I'm passing on. And I'm going to you can't live on that way in the past. That day is gone. Oye, así que ahora esos locos de la radio han decidido hacer una colaboración. Eso parece. Si es que su dios los cría y ellos se ponen a hacer radio. A ver, la cosa es que ahora este de Música sin Prejuicios y el loco de la Bárbara se ponen a charlar juntos en el mismo programa sobre cosas de esas de música y demás. Esto tiene menos futuro que el pretérito imperfecto simple. Shh. Oye, ¿no escuchas nada? Sí, tus antenas en movimiento. No, en serio. Bueno, pues ahí estaban nuestras simpáticas cucarachitas, que luego también escucharemos, todavía no hemos escuchado la de hoy. Que ya sabéis, los más asiduos al programa sabéis que es cuando se nos une nuestro amigo y compañero Francisco Lozano, flamante director, presentador, organizador de también ese flamante programa Música sin Prejuicios, programa hermanado con el nuestro que se emite los domingos en Radio Pray, en Radio Crash, de 6 a 8, eminentemente musical. Pero bueno, eminentemente también caben otras cosas. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días. Ah. Joder, qué presentaciones, macho. No sé, ya cuelgo ya y ya con esto, ya con estas palabras ya me deja estar toda la semana cargado de buen rollo y energía. Bueno, tú si quieres puedes colgar, yo sigo dorándote la píldora un poco más. Pero vamos a dejar de jabonarnos la espalda y vamos a dar los buenos días a todas y a todos los oyentes. Una buena semana que empieza soleada y nada, y con mucha energía como siempre, ¿verdad? Exactamente, el lunes por la mañana, 5 de junio, estamos ya, digamos, en ese lento arrancar de verano, que se llena, se carga de, bueno, como todo el año, la verdad, pero bueno, parece que en verano presta más esos conciertos, festivales, folisas, eventos. Tienes toda la razón del mundo, que hasta hay algunos que se animan ya a hacerlo hasta los lunes y hace falta. Sí, sí, hoy me decía, normalmente por las mañanas viene un compañero, Paul Polizón, que se sube al barco, se pasa por aquí un ratito antes de trabajar y me dice, oye, ¿has pensado en cambiar el programa? Podríamos hacerlo un poquito más tarde, ¿no? Y digo, venga, hombre, que así arrancamos la semana con energía. En fin, ahora ya son las 10:02, 9:02 en Canarias, ya un poquito más despiertos. ¿Qué tal, Francisco? Parece que hablamos ayer, da la sensación, ¿no? Sí, sí, nada, esto debe ser un déjà vu, como dicen los franceses, sí. Pero vamos, es lo que hay, tío, es lo que hay, cuando la gente se involucra, hacemos cosas y parece que fue ayer, como antes de ayer, qué más, y mientras que haya movimiento... Exacto, lo nuestro es como el día de la marmota, siempre. Bueno, lo has dicho, además, hoy especialmente, porque ayer avanzamos algo de lo que hoy vamos a tirar, ¿no?, del hilo. Sí, y además que tenemos tema amplio de donde tocar, o sea, que vamos allá, que nos traes, como sabéis nuestros amigos, nuestros oyentes, Francisco, bueno, desde hace ya, iba a decir 4 semanitas, pero bueno, yo he faltado alguna cita, bueno, 5 o 6 me parece que ya es colaboración, como pasa el tiempo, macho, haciendo programas semanales, sí, sí. Cuando te das cuenta van pasando los meses, pues siempre nos trae alguna pildorita en forma musical, que además, como está diciendo Francisco, en este caso nos va a servir un poquito de guión para comentar ciertas cosas que nos parecen de cierto interés. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos entre manos? Pues nada, vamos a arrancar con un digamos, como es festivo en Oviedo, hoy se animan la gente de La Lata de Zinc y de Folk Records, un sello astur cántabro madrileño, ahora explicaremos más, uh-huh. Que hoy hacen un sarao, ¿no?, en La Lata de Zinc. Bueno, pues traen a los portugueses de Act Ups y Aftermath, ya sabes, obetenses, sí. Este trío, ¿no?, que bueno, que ya hemos hablado de ellos, no vamos a desgranar más, vamos a centrarnos más bien en The Act Ups, que bueno, que vienen de Portugal y hoy están ahí, están dos bandazas en Lata de Zinc, muy recomendable, porque creo que solo son 8 euritos de nada, y nada, el concierto empieza a las 9 y luego a las 11 hay un after show, que se suele llamar, aunque ahora es una pinchada, ¿no?, de gente relacionada con el concierto, sí. En el Rock and Roll Bar. Y nada, si quieres, escuchamos una canción muy potente de esta banda, uh-huh. Y para arrancar la semana con energía y después hablamos un poco más, ¿qué te parece? Perfecto, venga, vamos a abrir los oídos y apretar el culo, que esto está muy rico, ya veréis. We'll be right back. Vaya temazo, y por otra parte vaya pedazo fade out que han hecho en este tema, que no lo sabía yo. Tremendo. Oye, estábamos hablando así en Petit Comité, yo es verdad que hay que ser sincero, es un grupo que no conocía. Está guapo ver gente ya de edad madurita descargando esta clase de música. Hombre, desde luego, así da gusto. De todas formas, yo también soy madurito. Y interesante, Francisco. Y madurito interesante. Claro, madurito interesante. Ya peino alguna cana, sobre todo las barbas, más que en el pelo. Pero bueno, el caso es que yo con el programa, a mí lo que es los sonidos así fuertes, garajeros, rockeros, la cantidad de intensidad, stoner, hard rock y eso, pues a mí me sigue estimulando mucho, tío, ¿qué quieres que te diga? Hombre, claro, es que si es que yo creo que esa es una de esas cositas que tenemos que quitarnos de encima, que la música da igual de qué tipo, no tiene edad ninguna. Exactamente, lo único que yo pido como músico amateur es que sea buena, que esté bien hecha, ¿sabes? Y que ya no la producción, sino que yo entienda que los músicos son buenos y que lo que van a aportar en directo pueda ser hasta mejor que lo que viene en el disco. Eso es lo único que pido. Claro. Ya el estilo me da lo mismo. De hecho, te recuerdo que el programa se llama Música sin Prejuicios. Por algo será. Por algo será. Sí, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Esa sensación, ¿no? O el saber de, bueno, esto quizás no es mucho de mi palo, no me gusta mucho, pero aquí hay curro y valoro muchísimo este ejercicio que están haciendo, claro. Claro que sí. Sí, bueno, más eso es lo que interesa, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, el sello Folk Records también estamos hablando de una media edad como la mía, ¿sabes? Uh-huh. Digo como la mía porque yo sé que tú eres más joven que yo. Sí. Entonces, Folk Records, por ejemplo, que son los que organizan este concierto y que traen a The Apps, estos portugueses, como habrás podido comprobar, garaje, rock and roll ahí de alta intensidad y alto octanaje, bueno, pues lo traen esta noche a la lata de zinc, os recuerdo que es a las 9 hoy mismo, y nada, hay que ser puntuales, y la entrada anticipada a 6 euros, que supongo que hoy ya no estarán, así que no digo los sitios, pero bueno, 8 euros de nada por dos bandas, porque Aftermath también van a estar ahí. Folk Records, ¿qué os puedo contar de Folk Records? Pues bueno, pues lo único que os puedo contar es que os intereséis, metáis la F, la O, la L y la C, porque no tiene la K de folk, es folk con C, records, y cotilleéis un poco, porque es un sello que lleva mucho tiempo, está entre Oviedo, Liergan y Madrid, por eso decía antes lo de Astur Cantabro Madrileño, sí. Y bueno, hacen referencias muy guapas, es verdad que metían internacional y nacional, pero últimamente están apostando mucho, mucho por lo nacional, cosa que les agradezco profusamente, la verdad, porque a mí, pues eso, me llena de orgullo y satisfacción ver que el panorama nacional va a más, ¿sabes? Claro. Como cosas como estas. E incluso, pues eso, Portugal, oye, somos hermanos, están aquí al lado, algún día les invadiremos, como dicen Alpargatas, pero de momento nos echamos la mano y nos ayudamos. Exactamente. Oye, también enhorabuena, ya lo dijimos ayer, por a la salvaje, a la sala, la lata de zinc también, encarecidamente. Sí. De verdad, clap, clap, chapó, porque estas apuestas que están haciendo tan diferentes entre sí, bueno, tan cercanas, ¿no? En cuanto a lo que es el término cultura y música, chapó. De verdad que una palmadita en la espalda a muchos de los lugares de Oviedo que están haciendo que esto aguante aquí. Que, por cierto, yo no sé si lo sabes, lo hemos nombrado en el programa, el jueves día 8, concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Gijón, en donde están, bueno, Radio Crash, un montón de asociaciones implicadas en esto de la música, luchando por esto, pues porque la música en directo siga viva y que haya un entendimiento entre todas las partes, ¿no? Se puede buscar el punto medio entre el descanso vecinal, los lugares de, bueno, pues de ocio y los músicos, ¿no? Ahí está. Día. Hombre, en Madrid están proponiendo empezar antes los conciertos. Simplemente eso pasa en Europa, era hace mucho tiempo. En Europa los conciertos son a las 8 de la tarde y no pasa nada. Y la gente va y los músicos van. La gente termina pronto, luego se pide a su casa a cenar y tal y cual. Es que aquí tenemos una filosofía, Sofía, hacerlo todo tarde, comer a las 3, levantarte de la siesta a las 8, ir al concierto a las 10 de la noche. Es una cosa que podríamos revisar, es verdad, cierto. Uh-huh. También ayudaría bastante, un poco a la solución. Sí, sí, sí, ahí está. O sea, que lo dejo como dato, Si estáis libres y queréis ahí apostar, 8 de la tarde, el día 8, jueves, en la Plaza de Ayuntamiento de Gijón. Ahí estaremos todos. Perfecto. Genial. Oye, tenemos algo que ya habíamos adelantado, como tú bien dijiste ayer domingo, algo rico, que además sé por ende que te gusta mucho. Sí, hombre, yo ya tengo una edad, entonces en el 93 yo ya disfrutaba del cassette, formato cassette, que sacaron el local, pues bajo el título de La Furia, algo más que por gusto, interpretado por una banda alicantina llamada Magnética, que ya seguía con sus anteriores trabajos y que ahora, 24 años después, se reedita en vinilo gracias al sello asturiano concretamente de Gijón, Music Save My Life, la música salvó mi vida, sí. Junto a Pifia Records, también está entre Asturias y Madrid, y bueno, y otra vez están involucrados el local. Bueno, pues a tres bandas reeditan un disco repleto de versiones, algunas letras traducidas al pie de la letra y otras actualizadas por Mediática a la situación del inicio de la década de los años 90 en España, pero que da lo mismo. La temporalidad de las letras, por desgracia, incido, son tan vigentes hoy como lo fueron en los años 70, en los años 90. Sí. Y bueno, pues no sé, ¿qué te voy a contar, sabes? Yo creo que podríamos escuchar la canción que da una referencia ya al nombre, Seguro Hogar Europeo, y después, cuando la gente lo escuche, va a saber a qué versiones pertenece esto de aquí que estamos hablando ahora. Perfecto, vamos allá. Vaya descarga, estábamos hablando Francisco y yo, sonidaco, ¿eh? Sonidaco. Sí, hombre, da gusto comprobar cómo la remasterización ha sido óptima y que, bueno, que ya en su momento sonaba bien. Estamos hablando de hace 24 años, en el 93, como decía ayer, insisto, hoy la gente siempre se pensaba que el punk rock, ¿no?, el rock combativo, el rock estatal, nacional, como lo queráis llamar, estaba añadido por la chatarrería, ¿no? Y el sonido chatarrero y el mal gusto, ¿no? Pues mentira, falso. Aquí Magnética demuestran que era una banda a tener en cuenta y que formó parte de la banda sonora de mi vida y de la de muchísima gente. Que eran, así, eran y son, diré. Dime. Que eran y son, que son una banda, eran una banda a tener en cuenta, claro, y son. Sí, se juntaron hace poco y han sacado una nueva referencia en directo hace poco, porque, bueno, hay mucha gente que... digamos que, no sé, este movimiento, digamos, punk rock, pues como que no sacaba nada nuevo, nada fresco, no había calidad musical. Y eso que Javi Chispes, digamos, el cerebro junto a su hermano de Magnética, ha estado activo con la banda Hard Cheese y muchas otras cosas que ha estado haciendo durante todos estos años, no ha estado parado, ha estado haciendo cosas. Pero este disco era necesario volver a reeditarlo porque se quedó en cassette. Todos sus discos de Magnética se sacaron en CD en su momento, pero este quedó relegado al cassette, no sé, incomprensiblemente. Y ahora lo han refugiado, lo han recogido otra vez para reeditarlo, pues como comentaba antes, el sello asturiano Music Save My Life junto a Picia Records, también otro sello entre asturiano y Madrid, y los involucrados otra vez el local, aquello que en el 93 sacaron en cassette, este insigne y maravilloso disco de 15 versiones de los Clash. La gente habrá escuchado el tema y habrá dicho, hostia, ¿esto cómo me suena? Claro. Algunos le habrán dicho, ¿estos son los Clash? Y otros no, pues The Clash, una banda que apostó por el punk rock de calidad y, bueno, explotó a nivel mundial. ¿Quién no ha escuchado los Clash? ¿Quién no ha formado parte de su banda sonora de su vida, los Clash? Y luego encima con letras muy acertadas. Por ejemplo, hablaba antes de que el seguro europeo estaba muy en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Porque sí. The Clash ya apuntaba a las maneras fascistas de una Europa en aquella época, que vemos que no descansa el fascismo y que sigue vigente. Comentamos, por ejemplo, el cierre de fronteras de los refugiados, seguro hogar europeo, derivados de estos problemas, que la islamofobia, ¿no?, creada, yo qué sé, por un montón de historias que son consecuencias, yo creo, por los atentados de unos descerebrados, pero esos descerebrados no han salido de la nada. Yo creo sinceramente, la gente puede estar de acuerdo o no, pero creo que son la consecuencia durante más de 50 años de las políticas exteriores manipuladoras, conspirativas y muchas veces sangrientas en Oriente Medio por parte de Estados Unidos, Inglaterra y Rusia en mayor parte. Sí, sí. Eso que quede claro por mi forma de verlo. Quiero decir que ahora nos podemos echar las manos a la cabeza. Yo creo, sinceramente, corriendo el riesgo de que la gente me dilape, o como se diga, dilapidar, sinceramente creo que a estas potencias, Inglaterra, Estados Unidos, los que sufren los atentados, les interesa que esos atentados existan. No sé si me estoy explicando. Hombre, desde luego que sí, es una manera, pueden utilizarlo como una excusa. Además, exactamente. No, yo me sumo a lo que nos estás diciendo. También es una opinión personal mía. Entiendo que algún oyente pues pueda tener su propia opinión. Para eso está el teléfono, que nos pueden llamar después al 985-14-23-45 y comunicarnos lo que ellos piensan sobre esto. Pero yo lo veo exactamente como tú. Lo pueden utilizar como excusa para seguir con ese discurso de miedo, esa islamofobia que puede seguir imperando en la sociedad, que además tristemente está calando bastante en los chavales y chavalas de la sociedad, porque yo, bueno, pues por temas laborales a veces tengo cercanía con este colectivo y impera, ¿no? Impera. Y entonces esto es lo que da miedito, porque la gran mayoría de la gente del mundo lo único que quiere, y esto estoy completamente seguro, es poder vivir tranquilamente, en paz, que sus hijos puedan tener una educación normal y que puedan tener estabilidad. Esto es lo que quiere la gran mayoría. Luego están esos descerebrados que lógicamente desde verdad los hay en todos los sitios, ¿no? Dentro de nuestra propia iglesia hay una cantidad de gente descerebrados, que además solo hay que rebuscar un poquito en la hemeroteca o en las noticias que vemos. Oye, no hace mucho, ya sé que estoy dando un poco, bastonazos de ciego, pero si, yo no sé si has visto la conga de curas militares y en Lourdes, o sea... Berlanguiano total. Exactamente, es que me parece de película de Pepito Carbonero, en serio. Normal que luego se rían de nosotros fuera de las fronteras. Es que es de verdad, me río, pero por no llorar. Es increíble. Sí. Bueno, pero disculpa que te interrumpa y que le traiga otra vez un poco al terreno. Es verdad que eso que tú dices, que reseñas, es un poco la base de la ignorancia con la que juegan. Exacto. Con nosotros, ¿no? Es decir, bueno, pues islamofobia creada a través de una guerra, porque realmente es una guerra. El terrorismo, yo no lo veo así como terrorismo. Yo creo que es una guerra. Tú me atacas, yo te ataco, tú me atacas, yo te ataco. Es así. El ejemplo que decíamos que es una excusa, por ejemplo, en Francia, cuando los últimos atentados, a los dos días fueron a bombardear Siria. No me jodas. A la gente, ¿qué pasa? Que es gilipollas y no se da cuenta que detrás están las armas y hay un negocio ingente de... Ya, digamos que es asqueroso, por así decirlo, la cantidad de dinero que se mueve en ese negocio, que la gente, la desestabilidad de esos países influye en el precio del petróleo y del gas natural, ¿sabes? Que es la base de la economía mundial. Sí. Esas cosas, que pasa? Que no la cuentan en televisión y la gente es gilipollas y no se da cuenta, ¿sabes? Esa islamofobia ha creado un cierre de fronteras a los refugiados, que la gente está luchando por intentar traer a esa gente aquí y no, y los tienen hacinados. Hacinados en barrizales, muertos de frío, de la lluvia, con hambre, que se van a su país, que prefieren morir en su país bombardeados a estar donde los tenemos, como peor que a los animales. Eso, no, sí. Aquí hay cosas que hay que pensar y darse cuenta que las noticias casi es mejor obviarlas e informarte por otro lado. Exactamente. Hay una cosa que me gusta mucho que nos enviaste, y es verdad, todas estas potencias hoy día se están enfrentando al monstruo que ellos mismos crearon. Ahí está, ¿no? Este fundamentalismo, este radicalismo, no es más que lógicamente una consecuencia lógica a todos esos movimientos que nos estabas diciendo, ¿no? Bueno, pues unos fueron sometidos en el pasado y es lógico que ahora se levanten, ¿no? Entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros a decir nada? Si es que es normal. Además, que es la historia se repite. El que tiene el poder tiene la información. Pueblos como los kurdos, los chechenos, son terroristas. ¿Quiénes dio las armas? Los americanos para luchar contra los rusos al final de la Guerra Fría. Así la historia se repite. Y sabes lo que me da más pena a mí, que además lo estás diciendo tú también con mucha rabia, es que no nos damos cuenta, somos incapaces de decir, oye, pero si esto se está repitiendo, tan tarugos somos de estar pisando la misma piedra siempre. Sí, porque nos tienen, además, cuanto más avanza la tecnología y el mundo, más entretenidos nos tienen. Ahí está. Y más ensimismados nos tienen. Y el egocentrismo se dispara. Entonces no miramos más allá de nuestras narices. Incluso tenemos rencillas simplemente por la simple sospecha, rencillas por la simple sospecha, sin saber que hay datos que lo confirmen, hacia el vecino simplemente porque lleva una túnica, un turbante, o porque va a rezar a una mezquita. Ya qué sé, tío. Alguien me lo decía el otro día, ¿tú te has fijado el parecido que tienen, bueno, pues algunas de las corrientes del Islam en su forma de vestir, por religión, no pasa nada, ¿no? Una túnica y tal y más, con las monjas del cristianismo? Sí. Básicamente sí, claro, bueno, son iguales. El famoso velo. El velo que muchas mujeres llevan voluntariamente y que a mí me parece que puede ser un rasgo que si una persona lo lleva voluntariamente, ¿hasta dónde empieza su libertad? ¿Dónde termina la tuya? ¿Dónde empieza la suya? Entonces, ¿por qué en los colegios católicos a las monjas no se las hace ir sin esos atuendos que se cubren enteras y parecen, Ahí está. Andando con patas. Ahí está, exactamente. Además, mira, de esto a ver si consigo que se sume al barco la semana que viene nuestro compañero queridísimo Falo, que tengo entendido que ahora mismo está por Melilla haciendo labores falianas, iba a decir, porque bueno, ya sabéis que él no para quieto, pero bueno, que está cubriendo un poquito allí gente que está saltando la valla, que está buscando un destino nuevo, bueno, pues que también se enfrenta a esto que a veces las propias mafias de allí les venden, ¿no? La romántica idea de la Europa que se van a encontrar y luego pues se encuentran con esas cosas, en fin. A ver si consigo que se suba al barco y nos pueda contar un poquito más. Pero bueno, claro, por eso lo has dicho. Hay iniciativas, si me dejas decirlas, sí. Aquí en Asturias, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, en el oriente, está Janes Acoge, por ejemplo, que acaba de hacer ayer mismo un concierto para recaudar fondos y que están luchando para intentar traer a esos refugiados que decía España que se había comprometido, y bueno, España y todos los países de Europa, a acoger un mínimo, pero es que no llegan. No llegan, está paralizado y la gente hace más que protestar. Vale, tú no quieres hacerlo, pero déjame a mí que sí quiero hacerlo. Tampoco te dejan hacerlo. Con la historia, que el otro día vi en Facebook a uno que no me cague en su puta madre de milagro, con la historia de decir, no, es que claro, desde tanto cordero siempre entra un lobo. Mira, hay que saber que los terroristas que están aquí en España, en Inglaterra, los que crean los atentados, llevan aquí viviendo toda la vida. Eso es. Y que tienen pasta y que no vienen a andar 2.700 o 3.000 kilómetros entre el barro y la miseria para conocer Europa para poner una bomba, que no es así. Eso es. Los dos últimos atentados en Londres, ya está demostrado que los que perpetraron estas masacres eran gente que ya llevaban años y generaciones viviendo, o sea, eran ingleses. Claro, ¿no? Y lo que pasó aquí en España, en Atocha, también, y lo que pasó en Estados Unidos, que tenían el carnet de pilotos americanos, joder, que eso no se consigue de la noche a la mañana. Exacto. Y todos los atentados son ya involucrados durante en la sociedad y emancipados en la sociedad desde hace años. Ahí y está. Años y años. Ahí está. No entran por las fronteras, que están cerradas, además que no pueden entrar porque están cerradas, pero no entran por las fronteras familias desamparadas, sin ropa, sin comida, sin medicina, joder, no, por ahí no llegan los terroristas. Sí. Lo digo yo. Acoger y natural también, pequeño momento que se celebró no hace mucho, Radio Crash estuvo allí también con una serie de conciertos, había una carpa también con los amigos saharauis que tiene Radio Crash, un evento muy bonito. Lo mismo, muchísima gente allí sentada diciendo, vosotros no querréis, pero nosotros sí, Claro. Escucharnos. Pues estas iniciativas se pueden encontrar por internet y os podéis apuntar a Acoger y natural. Janes Acoge, sí. Y bueno, yo os animo a todas y a todos los que estéis escuchando, que tengáis algún cierto inquietud, a intentar poner vuestro granito de arena, como hacemos mínimamente lo que podemos la gente que estamos aquí apoyándole. Ahí está. Oye, perfecto. Si la música sirve para decir las cosas claras y los puntos sobre la I, tremendo. Como dices tú, versiones que tristemente funcionan en la actualidad también como en aquel momento, ¿no? Pero está bien, ¿no? A mí me gusta mucho cuando la música funciona para estas cosas. Oye, dentro de este tremendazo de disco, estas 15 versiones, bueno, tenemos temas para dar y tomar, que tocan otros temas también, igualmente, bueno, pues candentes, ¿no? Sí, también represivos, en cierta manera. Sí. No se nos quedará mucho tiempo. Vamos a tirar. ¿Sí? Ya sabéis que luego solemos viajar al espacio, pero bueno, hoy me han informado que es fiesta en Suiza, o sea que tiene la mañana libre, así que podemos tirar un poquito más, Francisco. Vale, no hay problema. Perfecto. Bueno, pues vamos a por otra cosa que también nos indigna, ¿verdad, Estefan? Hace dos años hubo un acoso y derribo aquí en Asturias de un tipo que se puso en industria a decir que él iba a organizar esto de las radios libres aquí. A ver qué es esto de haber radios libres que digan lo que les salga de los cojones y que no estén controladas. Y tuvimos serios problemas, ¿verdad? Radio Nava, la extinta, por desgracia, Radio Nava, que lo consiguieron. Sí. Y Radio Crash, Radio Ujo y no sé si alguna más. ¿Tú sabes algo? Me parece que Radio Cuca también tuvo problemas. Y hay alguna emisora que ahora mismo no recuerdo. También, hermanada con lo que es esto de las radios libres. Buscaré ahora mismo a ver si encuentro, pero Radio Cuca también estuvo ahí involucrada. Como tú bien dices, dos años, además recuerdo porque fue justamente cuando Radio Crash cumplía 30 años y yo acababa de unirme hace un añito recientemente y me encontré con esto. Si quieres, buscamos un poquito entre esos 15 temas una canción que ilustra esto y lo desengranamos un poco. Claro, hombre, cómo no, Radio Capital. La banca, la iglesia y el Estado. Diversión. La historia de la mejor emisora. Qué guapo, qué guapo, qué guapo. Y alguno, que además yo soy amigo de Radio Crash, supongo que también de Radio Pride y tal por ahí, dirá, ay, ya sé de qué van a hablar. Ya sé de qué van a hablar. ¿Francisco? Buenas. Ah, estás ahí. Pensé que te había perdido. Sí, es que te oigo muy bajo ahora. Me oyes bajito. Espera, a ver si puedo solucionarlo o es problema de... radios piratas, tío, las radios piratas es lo que tiene. Bueno, emisoras libres, ¿qué vamos a hacer? Con que me entiendas, no hay problema ninguno. Sí, bueno, pues nada, estamos hablando, hemos presentado el disco La Furia, por algo más que por gusto, versiones de los Clash, versiones de toda la vida, que a todo el mundo les gusta y que ha sido la banda sonora de parte de la vida de mucha gente. Y bueno, pues Radio Capital es el tema que ha sonado, porque estamos hablando un poco del acoso a las radios libres. Sí. De hecho, hemos de decir que todo esto empezó porque Zapatero, ya sabemos que hay muchos que dicen que Zapatero tiene culpa de todo, y luego hay otros que dicen que Yoko Ono. Bueno, pues en este caso vamos a dar la razón, ¿no? Hombre, Zapatero tiene la culpa de que en su momento dijera a las radios libres de toda la península que les iba a dar la licencia para emitir. Ahí está. Y luego quedó en el olvido. Y la gente... incluso por apoyo en el Congreso, porque recuerdo que Llamazares lo llevó al Congreso después de recordándole que había dado su palabra y que algo tenía que hacer, y aquí estamos todavía sin licencias. ¿A ti qué te parece? Quedó en tierra de nadie, ¿no? Pero es que hace ya 8 años. Se le llenó la boca, sí. Es que claro, al final llegaron, bueno, 8 años o más, al final llegaron los del PP y eso es que te van a dar la licencia, vamos. Sí, los otros, es que no sé. A mí eso me pone de mala hostia, porque unos sabes que no te lo van a dar porque no son hipócritas, pero otros son hipócritas porque dicen que sí, pero al final no te la dan. Sí. Mira, yo llegué, acabo de llegar a Radio Crash, yo creo que un año o así, y me enteré que se iba a celebrar el 30 aniversario. Bueno, como yo era un poco, digamos, el pinín, el nuevo, escuchaba un poco moverse algún movimiento y tal, y luego fue cuando me enteré, cuando cayó la losa en Radio Crash y se planteaba la posibilidad de una multa de 200.000 euros, en donde yo me quedé pizcueto. Dije, madre mía, entonces yo ya no voy a poder hacer programa, ¿qué está pasando aquí y tal? Como bien hablábamos tú y yo, gracias a Dios o gracias a no sé quién, por lo menos lo de Radio Crash se solucionó, pero no fue así como sucedió en otras emisoras amigas. Sí, bueno, en Radio Nava, donde yo empecé con el programa Músicas y Prejuicios, es verdad que fue el curso legal que eligieron para la denuncia de Radio Nava, la que nos puso la losa encima, porque todas las demás, las que comentaba Radio Ujo, Radio Cuca. Y la vuestra, sí, fueron todos por la Diputación de Asturias o por región, ¿no? Alguna denuncia regional. La nuestra fue nacional, fue directamente a Industria. Y estaba ese hijo puta que decía que puso el impuesto del sol y luego tenía todas las placas solares en su casa. En su casa, sí. Ese que se parece a Aznar, que no sé ni cómo se llama, me da tanto asco que no me quedo ni con el nombre. No tengo el nombre, pues ese Fein, sí, hombre, sí. Sí, pues ahí está, y nos la clavaron, no 200.000, 500.000, y encima las personas físicas, currantes de toda la vida, que miraran por el pueblo, para que el pueblo tuviera una radio libre, independiente, uh-huh, para información de cosas que pasan en Nava. Joder, que en Nava, me cago en Dios, no va a haber una conspiración mundial. No, es que no lo entiendo, yo es que estas cosas que se me escapan. Pues bueno, pues hay dos personas físicas que son trabajadores y que tienen una multa encima de 500.000 euros. Es un deseo de represión total, porque además extenderlo. Encima consiguieron cerrar la radio y dejar de emitir en el 108.0 de la FM, todo con la excusa de que se cruzaba con las líneas las radios aéreas, ¿vale? sí. Entonces era tan sencillo como que nos hubieran dicho, oye, mira, oye, pasa esto, y cambias el dial. Exactamente, ya está. No, prefirieron ir como rastreros por detrás, no hicieron nada, hasta que ya estaba todo avanzado, todo para adelante, y la denuncia ya hecha y sentenciada, claro, porque somos culpables. Ya. Oye, y haciendo un poco el ejercicio, bueno, de entes pensantes, ¿cuál crees tú que sería la solución para esto? Porque estamos en un limbo legal, aún estamos en un limbo legal, en el que, como tantas otras cosas, parece que nadie mueve ninguna piedra, nada sucede, ¿no? Estamos en este curioso silencio que en realidad no sabemos de dónde nos va a venir la siguiente torta. Pero eso lo sabes, me haces la pregunta, pero yo creo que tú ya sabes la respuesta. Se trata de voluntad política, Estefan. Ahí está. Se trata de voluntad política, es que no hay otra historia. Se trata de iniciar un mecanismo que estaba pactado, hablado con un anterior gobierno que incumplió su palabra. Los de ahora no tienen voluntad política, los de antes tampoco, aunque decían que sí. Se trata de voluntad política, si no pasa nada. Lo que pasa es que la represión se va aumentando. Sacaron una ley mordaza. Uh-huh. Ahora han sacado otra ley en la que tuitear o por Facebook cagarte en la puta madre de la corona y en todos sus descendientes, resulta que es que te pueden meter en la cárcel, multas, historias. Y entonces, ¿cómo van a dejar que las radios libres sean legales? Porque entonces les vas a quitar, digamos, la excusa para que en algún momento puedan tener más fácil la represión hacia las radios libres. Esa es mi visión. Sí, sí, sí. A no ser que se acerque un reptiliano con mucho dinero y te diga, oye, yo te patrocino la radio, pero tienes que soltar perlitas de este Pepito y de este Manolito. Entonces ya no seríamos libres. Ahí está. Y no se puede olvidar, ¿no? Al final esto, como bien dicen algunas de las cuñas de Radio Crash, ¿no? Aquí, este es un altavoz. Bueno, lógicamente Radio Crash, tu programa también, mi programa también, como otros tantos programas, no solamente de esta emisora, sino también de otras emisoras libres, es un altavoz en el que todos los oyentes, y sí, vosotros que estáis escuchando, tenéis un espacio, vamos, maravilloso para venir aquí y contar lo que queráis. Desde que el vecino del quinto se hace la vida imposible, que el pan está muy caro, hasta, bueno, pues los problemas que estamos hablando Francisco y yo, de verdad. Esto no es un ejercicio de nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos, porque la gran mayoría, sino todos los que hacemos Radio Libre, tenemos nuestra vida más allá de la radio, tenemos nuestros trabajos, intentamos sacarnos y estamos aquí por amor al medio, por considerar que esto es una cosa necesaria, bueno, me atrevería a decir otra palabra, pero bueno, necesaria y que se necesita este método de comunicación sin filtros, más allá de maletines y billetes verdes. Sí, y bueno, que muchas veces la gente, oyentes o participantes eventuales, como son entrevistados y tal, se sorprenden. Sí. Cuando tú coges el teléfono y dices, oye, mira, estamos en una radio libre, vamos a tratar ciertos temas, no te cohibas, puedes decir lo que quieras. Pues, sí, joder, no jodas, que no pasa nada, que tú no vas a tener ningún problema aquí. Bueno, y se sorprende, por desgracia, quiero decir, sorprenden, a mí me parece raro. Digo, no, tío, hombre, no, ¿por qué te parece raro? No lo entiendo. Sí, es verdad, les parece raro cuando no debería ser así. Oye, son menos 20, van a dar menos cuarto, Francisco. Claro. Me encanta liarme, te lo digo, me encanta liarme. Claro, sí. Y hoy veníamos con ello. Oye, volviendo y retomando un poquito este guión sonoro que nos ha servido para despotricar un poquito, bien dicho, viva la República, ya podemos tener entre manos este vinilazo con estos 15 temas de la banda maniática, sí, versionando de Clash, o tenemos que esperar. Sí, se puede pedir desde el 15 de mayo en la web, por lo menos que yo sepa, en la web de Music Save My Life. La música salvó mi vida. Supongo que en Pifia Records, con ese Pifia Records y en el local, pues también tendrán sus copias, ¿no? Uh-huh. En vinilo, para que la gente se pueda meter por internet, teclear, y perfecto, desde el 15 de mayo ya se puede pedir. Perfecto, genial, me parece una salvajada. Francisco, ha sido un auténtico placer contar contigo, como siempre, todos los lunes, y que dure, de verdad. Sí, a ver si hoy casi arreglamos el mundo, a ver si para la siguiente hacemos algo más. Bueno, eso si no, como dijimos el ayer domingo, si no están escuchando, los espías y, ya sabéis, los Mortadelo y Filemón españoles, y dentro de unas semanitas nos veis en cualquier periódico de Francisco y a mí, diciendo la voz en alto, como ya dijimos el domingo, os sumáis, venís, que igual iniciamos algo chulo, no lo sabemos. Sí, bueno, como ya dije ayer, lo repito, me pone la expectativa de pensar que las autoridades puedan pensar que somos un peligro. Ahí lo dejas, muy bien, un abrazo, cuídate, buena semana y hablamos el domingo en maravilloso programa Música sin Prejuicios, ya sabéis, de 6 a 8 en Radio Pray, aquí en Radio Crash también, para todo el mundo. Gracias, Francisco, un saludo. A vosotros, venga, un saludo, hasta cuídate, luego. Cuídate, chao. Ahí está, venga, temita, y a ver si nos podemos ir al espacio, que nos queda poco tiempo. Venga, Trombone Shorty. hemos liado Francisco y yo hablando, pero bueno, no pasa tonticamente nada. Pongo la sintonía del espacio y hablamos en nada, en tres segundinos, con nuestro amigo Alejandro Suárez sobre el espacio, que creo hoy que vamos a hacer un poco de turismo espacial, que viene muy bien. Venga, sintonía y vamos para allá. Pues como cada lunes, y digo un poquito tarde hoy porque estábamos arreglando el país, tenemos detrás de, en este caso, el aparato telefónico, no, el ordenador, Alejandro Suárez desde Suiza. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Estefan. ¿Cómo estás? Lo siento por la tardanza, pero es que hoy Francisco y yo nos pusimos a arreglar el país y hemos tardado un pelín, lo siento. Ya, es que hay unas cuantas cosas que arreglar. Pues sí, la verdad es que sí, hay unas cuantas cosas que arreglar, así que nos pusimos manos a la obra. Bueno, Alejandro, para que no lo sepáis, los que seáis nuevos, es nuestro colaborador espacial y amigo personal, por qué no decirlo, que lleva ya con nosotros, pues, la friolera de... pues no lo diré, pero casi un año ya va a dar, Alejandro. Pues... sí, por ahí. ¿Por ahí? ¿Es posible que sea ya más de un año? Es posible que ya te tenemos en las filas hace más de un año. ¿Cómo pasa el tiempo haciendo un programa semanal? Bueno, Alejandro es astrofísico, valoramos muchísimo el trabajo que hace porque aquí, por lo menos en nuestro programa, amamos muchísimo todo lo que viene siendo la ciencia y, bueno, pues también, lógica pura, el espacio y la investigación espacial. Alejandro, esta semana hablábamos que íbamos a hacer un poquito de turismo espacial, ¿no? Pues sí, esta semana vamos a pasearnos por... Algunos de los lugares más peculiares o más llamativos de nuestra galaxia. O sea, nuestro vecindario más cercano, ¿no? Tampoco nos vamos a meter mucho más allá del viaje, ¿o qué? Bueno, la galaxia es grande. Vamos a empezar cerquita, pero vamos a acabar yendo relativamente lejos. Muy bien. ¿Cuál sería nuestra primera parada, así de lugar interesante que ver para sacar la primera foto en este viajecito que pues... vamos a hacer? Si salimos desde aquí, el primer sitio donde merece la pena parar es en el sistema Centauri, que es nuestros vecinos inmediatos. Sí. Son apenas 4 años luz de distancia. Dices apenas, pero bueno, apenas. Hablando en términos espaciales es cerquita, ¿no? Es aquí al lado. No hay nada más cerca que esto una vez que abandonamos nuestro sistema solar. Uh-huh. Y es un sistema de 3 estrellas. Al contrario que el Sol, que es una estrella sola, formado por Alfa Centauri A, que es una estrella clavada al Sol, sí. Alfa Centauri B, que es un poquito más pequeña, y Próxima, que es una enana roja que tendrá como el 15% del tamaño del Sol. Uh-huh. Oye, un sistema que yo creo que lo hemos nombrado ya en algún programa, por alguna razón, ¿no? Sí, lo hemos nombrado porque hace unos meses se descubrió... un planeta de tamaño parecido al de la Tierra en la zona habitable de Próxima. Se llama Próxima B. Sí, sí, y lo descubrió un científico español, Guillén Anglada. Anda, enhorabuena, lógicamente. Bueno, no porque sea español, ¿eh? Enhorabuena por el descubrimiento. Y al final esto es un, como muchas veces lo decimos, es un trabajo global, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena. Sí, sí. Lugar entonces interesante porque me cuesta entender un sistema de 3 estrellas. Pues... es un sistema en el que lo que tiene son 2 estrellas principales, que son Alfa Centauri A y B, girando una alrededor, las dos alrededor del centro entre las dos. Sí. Y luego, Próxima, que es la pequeñita, está un poquito más lejos y gira alrededor de las otras dos. Anda. ¿Son visibles aquí desde la Tierra? Son visibles, aunque si lo miras, y uno lo mira a simple vista... el sistema parece una sola estrella, ajá, porque están muy, muy cerquita todas entre ellas, uh-huh, y es la tercera estrella más brillante vista desde el hemisferio sur y la estrella más brillante de la constelación del Centauro. Anda. Desde el norte, por desgracia, no se ven. Ya. Tendríamos que movernos un poquito. Pero bueno, como decimos, sería el vecindario, nuestros vecinos, ¿no? Eso estarían aquí al lado. Sí, eso está aquí al ladito. Perfecto, perfecto, perfecto. Sacamos foto y tenemos ya la primera visita. Siguiente parada. Pues esta vez, yéndonos un poco más lejos, ya a 9.000 años luz de distancia, nos vamos a la estrella más grande conocida. Interesante. Esto a mí me gustan. Como si fuera una especie de récord Guinness, la estrella más grande conocida. Pues sí, es la estrella Ui Scuti. Uh-huh. Que es una estrella que tiene 1.700 veces... el radio del Sol y 5.000 millones de veces su volumen. Volvemos a una de estas cosas en las que decimos números, pero son tan de tal magnitud, ¿no?, que nos quedamos muy chiquititos, nos cuesta mucho imaginarlo. Sí, sí. Pero mira, para ponerla un poco en perspectiva, si uno la cogiese y la pusiese justo donde está el Sol, ¿sí?, llegaría hasta un poquito más allá de la órbita de Júpiter. Es enorme, ¿no? Enorme, se comería Mercurio, Venus, la Tierra, el cinturón de asteroides y Júpiter. Madre mía. Está bien llamarla una supergigante. Sí, sí, es, su categoría es una supergigante roja, es una estrella muy vieja, que ya ha pasado toda su época, toda su edad adulta, ya es una estrella en las últimas etapas de su vida. Sí, sí, sí, sí. Porque esto lo hemos aprendido contigo, las estrellas se van haciendo más grandes según van envejeciendo, ¿no? Sí, sí, al Sol le tocará pasar por una fase parecida dentro de 5.000 o 6.000 millones de años, pero nunca llegará a ser tan grande. Ya, ya, ya. Y pregunta obligada, ¿esta es visible desde nuestro pequeño planeta? Lo es, pero con telescopios, al menos telescopios de aficionado. Ajá. A simple vista, se queda en el límite. En una noche oscura, en un sitio bien apartado, podría hacerlo, pero en condiciones normales no lo es. Ya, pero bueno, con un telescopio de estos aficionados, si sabemos dónde mirar, podríamos observarla. Podríamos observarla. Está en la constelación del Escudo, que si no me equivoco también es del hemisferio sur. Ajá, ajá. Tendríamos que movernos también en este caso. Los que nos escuchéis desde el hemisferio sur, que son bastantes, ya sabéis, echar un vistacito, buscar, os empapáis, que para eso os lanzamos también estas cosas, y echáis un poco la vista al cielo. Venga, foto sacada, y seguimos nuestro viaje. Pues acabamos de pasar por la estrella más grande, nos vamos a la más pequeña. La más pequeña es una estrella con nombre de catálogo. Es una estrella descubierta hace muy poquito y se llama Tumas J0523-1403. Una especie de mueble de IKEA, ¿no? Me gusta este mueble y tal, este es el número. O sea, que es la estrella más pequeñita que conocemos. Es la estrella más pequeñita que conocemos. Tiene un 8% del tamaño del Sol. ¡Uy! Es... creo que andaríamos en el tema de que es unas cuantas veces más grande que Júpiter, pero se queda en el límite de lo que puede ser una estrella. Claro, Según todo lo que conocemos, si fuera un poquito más pequeña, ya no sería una estrella. Ajá. Porque ya no podría tener reacciones de fusión en su interior y entonces sería una enana marrón, que claro, se viene a ser una estrella fallida. Ya, ya, ya, ya. O sea, que está justo ahí, en ese límite de tamaño que conocemos. Oye, entiendo que está, por el tamaño, difícil de ver, ¿no? Esta es difícil de ver hasta con telescopios profesionales. Hacen falta telescopios muy grandes, por ejemplo, con el Gran Telescopio de Canarias, sí que se puede ver bien, pero con otros telescopios como los que yo estoy acostumbrado a usar de 4 metros, pues sí, no se ve. No se ve, no se ve, no se ve. Bueno, supongo que por su tamaño y también por la distancia, ¿no? Porque nos estamos alejando, digamos. Bueno, esta está a 40 años luz de distancia, mucho, mucho más cerca que la anterior. Ah, sí, sí, sí. La anterior estaba a 9.000 años luz de distancia, pero es que es tan pequeñita y brilla tan poquito que es muy difícil de ver. Claro, claro. Bueno, imaginemos, ¿no?, que sí que tenemos esa capacidad, estamos en nuestra nave, podemos sacar foto a esa pequeña estrella. Venga, foto ahí y seguimos, continuamos viaje. Bueno, pues nos vamos a mover hacia otro sistema con nombre de catálogo, que es el sistema de HD 10180, porque es el sistema conocido con más planetas después de nuestro sistema solar. O sea que hay, vamos a decirlo para que los jóvenes lo entiendan, hay salseo en términos de planetas. Exacto, es una estrella muy muy parecida al Sol, ¿sí?, en la que conocemos 7 planetas, puede que haya 9, con uno de ellos muy parecido a la Tierra, pero muy pegadito a la estrella, y el más grande siendo un poquito más pequeño que Saturno. Ajá, ajá. ¿A qué distancia? Esta estrella, sí. Bueno, esta estrella sí es visible a simple vista. Y está en la constelación de la Hidra, también del hemisferio sur. Bien. mira, tiene un dato curioso esta estrella. Bueno, pues una cosa es que la persona que descubrió este sistema, sí, es Christophe Lovis. Ahora tiene su oficina a 20 metros de la mía. Bueno, oye, si tienes la oportunidad de decírselo, déjale caer que hemos nombrado a su estrella en el programa. Este es uno de los pesos pesados de la sí. de las ciencias exoplanetarias. bueno. Pero bueno, es humano también por otra parte, o sea que sí. gusto le dará, que sí, supongo es, que también es aquí, aquí también al final, es verdad que hablamos de ciencia, hablamos de números, de tal, pero todos somos humanos, ¿no? Entonces supongo que algo prestará a uno cuando le nombran a su pequeño descubrimiento, ¿no? Al final lo que ha hecho, al igual que has hecho tú, ¿no? Es poner ese granito de arena en todo, bueno, pues en ese libro en el que vamos sumando descubrimientos espaciales, ¿verdad? Sí, sí, aunque bueno, ha puesto más de un granito de arena este hombre. Vale. Bueno, pues foto sacada aquí, gracias a nuestro amigo Christoph, y continuamos viaje, venga. Bueno, pues ahora nos vamos a un sitio que nos va a costar un poquito más sacar una foto, porque nos vamos al agujero negro más cercano que conocemos. Uy. Sí. El agujero negro más cercano que conocemos se llama V616 Monocerotis. Tiene un nombre. Está guapo. En la constelación de Monocerotis. Sí. A unos 3.000 años luz de distancia. Es un agujero negro que tiene unas 10 veces la masa del Sol, aunque en tamaño es muy, muy, muy pequeñito. Sí. Y forma un sistema binario con una estrella que es de alrededor de la mitad del tamaño del Sol. O sea que los agujeros negros, vuelvo a hacer pregunta un poco infantil que yo desconozco, pero los agujeros negros están, digamos que no están solitarios en un punto, sino que pueden formar parte de un sistema, ¿no? Pueden formar parte de un sistema porque al final, a nivel de organización de un sistema, vienen a ser, no hay casi diferencia para lo que es las órbitas de las cosas que giren alrededor, ¿sí?, entre un agujero negro y una estrella de la misma masa. Ajá. Solo que el agujero negro es mucho, mucho más chiquitito. Uh-huh. Y que una vez que uno cae hacia el agujero negro se lo traga, pero una estrella lo haría también. Claro, claro, claro, claro, claro, claro. Bueno, difícil sacar foto. Imaginemos que tenemos algún tipo de dispositivo ya hiperfuturista y podremos, bueno, pues sacar una instantánea de, al final, este... voy a decir la palabra bello, porque no decirlo, ¿no? Este bello ejercicio de la naturaleza. En un caso como este, probablemente lo más interesante sería un vídeo, porque la estrella gira alrededor del agujero negro cada 8 horas. Es muy, muy rápido. Sí. Y además están tan cerca que es posible que haya un hilo de materia saliendo desde la estrella hacia el agujero negro, que esté lentamente comiéndosela. ¡Qué interesante! Ponemos la cámara en formato vídeo y sacamos un ejercicio de esto. Si hacéis la capacidad, cerráis los ojos y intentáis imaginaros qué imagen tan poética, ¿no? Sí, sí. Y moviéndonos del agujero negro más cercano conocido a el centro de nuestra Vía Láctea, tenemos otro agujero negro, pero este, en lugar de tener 10 veces la masa del Sol, pues tiene 4 millones de veces la masa del Sol. ¡Ostras! Esto da miedo. Estamos hablando de un inmenso agujero negro. Pues sí, sí. Estamos hablando de... Esto es una categoría diferente. Es un agujero negro supermasivo y hablamos de Sagitario A, que es el centro de la Vía Láctea, que tiene, aunque tenga una masa de 4 millones de soles, en tamaño es más chiquitito. Sí. El tamaño es como la distancia del Sol a Mercurio, es más pequeño que la estrella más grande que conocemos. Ajá. Y fue el primer agujero negro supermasivo que se descubrió en los años 70. O sea, que se encuentra en el centro de la Vía Láctea. Sí, toda la galaxia gira a su alrededor. Qué interesante. La pregunta que te voy a hacer, entonces digamos que de alguna manera poco a poco está comiéndose en la Vía Láctea, por decirlo de alguna manera? Bueno, la verdad es que eso es un tema de mucho debate, porque en el tiempo que nosotros lo llevamos observando, que es menos 40 años, sí, ha estado muy calmadito. Uh-huh. Apenas se ha tragado nada, solo algunas nubes de gas que han pasado cerca, la última del año pasado. Uh-huh. Así que todo parece muy, muy estable. Pero claro, para una cosa de este estilo, muy, muy estable en 40 años no significa nada. Yeah. Puede estar comiéndoselo todo tan despacio que nunca veremos cambio. Claro, claro, claro. Oye, y la siguiente pregunta es, siempre tiene que haber algo en el centro de todas las estas galaxias en forma de espiral, ¿no? Como la nuestra y tal. Pues la verdad es que eso parece. Parece que todas las galaxias espirales y todas las galaxias de gran tamaño, ¿sí?, tienen un agujero negro de este estilo en su centro. Anda. Incluso Hay algunos estudios que dicen que el agujero negro llega primero, antes que la galaxia. Ah, pero bueno, entendemos que todavía es un tema con controversia, que se está estudiando, que hay varias teorías, pero que no hay un consenso científico todavía, ¿no? No, nos falta mucha información. A ver, no es que haya controversia, no hay muchas opiniones enfrentadas, ya. Pero hay muy poquitos datos, ya, muy, ya, muy ya. Poquitos. Ya. Oye, pues yo creo que también, ya que hemos puesto la cámara en formato vídeo, sacamos vídeo de esto también. Tiene que ser impresionante observar este masivo agujero negro. Pues sí, una de las cosas que se ven es que hay una serie de estrellas que giran muy, muy cerca del agujero negro y que tienen unas órbitas completamente erráticas y muy distorsionadas por culpa del agujero negro. Sí. Y cada vez que una nube de gas pasa cerca, pues tenemos una... el agujero negro lanza rayos cósmicos en todas direcciones y es un bonito espectáculo de fuegos artificiales. Sí. Genial. Sacamos vídeo y programamos también la nave para nuestro retorno, porque hemos ido moviéndonos y inconscientemente hemos viajado, yo creo que unos bastantes larguillos años luz. Pues sí, hemos acabado en el centro de nuestra galaxia. Perfecto. Está a 26.000 años luz de distancia. Ajá, ahí estamos, o sea que nos queda el retorno. Alejandro, son las 11 de la mañana, me quedo sin tiempo. Hoy alargué demasiado con Francisco y mira que estamos tocando un tema que molaba explayarse, como se dice por aquí. Agradecerte nuevamente tu colaboración, sé que estás de descanso, tómatelo con calma para emprender la semana con energías y, como siempre te digo, que sea una semana fructífera en cuanto a descubrimientos y trabajos se refiere. Bueno, muchas gracias, Estefan. Ahora me voy a desayunar. Muy, muy bien, que aproveche. Un saludito, Alejandro. Cuídate. Chao. Venga, chao, hasta chao, la semana chao. Que viene. Hasta la semana que viene. Pues ahí está, Alejandro Suárez, que nos ha hecho este pequeño viaje, ¿no? Como si fuéramos turistas espaciales. Y os voy a poner último temita porque son las 11 y luego, de despedida, quizás escuchemos a las cucarachas antes de entrar de lleno en los siguientes programas de Radio Crash. ¡Vamos allá! Muchísimas gracias a todos los oyentes que habéis estado detrás del aparato radiofónico y los que nos escucháis a través del podcast. Ya lo sabéis, La Bárbara, programa que se emite aquí en Radio Crash, la 105 de la frecuencia modulada, todos los lunes de 8 a 11 de la mañana y en alguna radiodifusión, creo que los martes a las 2 de la mañana. También están en formato podcast, como digo, en las páginas del Radio Crash y en nuestra propia página de iVoox. Gracias a todos. Gracias, grazie, grazie mille. But my time is well worth your pain, 'cause one day I'm gonna stand over your grave, and I'm gonna dance, and I'm gonna sing, and I'm gonna lift my voice in a dance, a jubilee. I'm gonna dance. Turned out right. not ever knowing the rush or the taste of blood from a fight. But I've been a doctor, oh, a preacher, oh, a good man to my wife. Now I hope you dance over my grave when the good Lord takes my life. De la vecina de un parque. Ahí fue cuando os enterasteis de que había ganado el general Mambo. General Racho. Aún puedo ver las cortas patitas de esa limpia cucaracha. Apestaba, al igual que apestan los humanos. ¿Y luego, ¿qué pasó, Abu? Pues qué va a pasar, Mofín. Que la gente se volvió loca. Hermanos contra hermanos. Nada de libertad de expresión. ¿Libertad de expresión? ¿Qué es eso? Pues es algo que no podemos ver ni podemos tocar, pero que cuando está lo sentimos. Garantiza que tú o yo, o tus padres, puedan opinar sobre lo que les parecen las cosas que ven, las que suceden o las que se plantean. Entonces no podías decir lo que nos parecía, nos... ¿Os parecía bien? No, escamitas. Tu abuela se pasó una noche en el agujero por decir lo que pensaba. Al final, curiosamente, todo queda como un recuerdo. El tiempo pasó, esa cucaracha murió, y parece que aquí no ha pasado nada. Algunos piensan que las cosas se arreglan dejándolo todo bajo tierra. Algunos no aprendieron nada de nada. ¿Abuela? Sí, cariño. No quiero más galletas, saben fatal. Ay, al menos has aprendido lo que es la libertad de expresión. Anda, no comas más, venga, venga. Daría pérdida. Sin más, me despido, cucaracho móvil, desde Radio Cucaracha, aquí desde los estudios centrales. Muchas gracias.